Sí, a Juan. Sí, la por acá. Thank you. Bueno, buen día para los que no saludé. Hoy vamos a ver, retomando temas de aprendizaje escolar, como un poco a nivel de mayor profundidad, ¿no es cierto? Encarando aspectos de la patología, por lo cual, si bien después tenemos que ir y ubicarnos en el niño, vamos a introducir con algunos aspectos generales. Y vamos a hacer una pasadita por esos algunos de los trastornos en las praxias, en las gnosias, en los adultos, porque nos ubican en cuanto a las formas explicativas. Para muchos de ustedes que han hecho los trabajos, hay temas que ya los han estudiado y profundizado. Para otros que tienen más experiencia, como Oscar en cosas de la neurología, también hay. Si cada uno siéntase con la libertad de aportar, de contribuir, porque es bueno, ¿no es cierto? Yo para esta clase, después está citada al final, pero les cuento la bibliografía que a mí me sirvió para encontrar aquello que yo buscaba, ¿no es cierto? Voy a empezar por el aspecto gnóstico y voy a seguir por el aspecto práctico, aunque yo me dediqué más a investigar. Lo primero que busqué fue el aspecto práctico, porque bueno, por historia, por tareas que tuve que hacer, lo exploré más desde mucho tiempo antes, ¿no? Entonces yo tomé Luria, por supuesto, es realmente maravilloso, un libro, El cerebro en acción. Tomé dos capítulos de tomo 2, uno sobre percepción y otro sobre el acto motor, creo que se llama. Creo que lo traje y se puede fotocopiar. De las funciones corticales superiores del hombre, o cerebrales, siempre me confundo en de Luria, porque Ascuaga lo dice distinto y siempre me los mezclo y hay quien se ofende por eso. Bueno, ahí fui intercalando, fui buscando, y no es que tomé un capítulo, sino que fui buscando aquello que me servía y podría buscar mucho, es decir, tengo mucho más visto, pero para una clase son temas que si uno se mete no sale más. Y por supuesto hice una poda y tomé predominantemente lo que tiene que ver con lo visual, con lo espacial y con aquello que va a tener que ver sobre todo con los aprendizajes escolares, porque si no el campo de las apraxias y de las agnosias es muy amplio y no sería objeto de este seminario, ¿no? Entonces, esos dos de Luria, por supuesto, el libro de Ascuaga y colaboradores, sobre las funciones cerebrales superiores y sus alteraciones en el niño y en el adulto. Tomé el artículo del doctor Feinstein sobre ¿cuáles son? Diagnosias visuales en el adulto, de Silvia Cochen. Las apraxias son, no me confundí. Bueno, el de Feinstein creo que es sobre apraxias, el de Silvia Cochen, que es sobre la gnosia visual infantil. Y bueno, después los aspectos generales que ustedes ya saben, ¿no? Después hice una pasada por Piaget, que no voy a profundizar mucho, porque realmente él mismo profundiza mucho, pero es bueno para establecer alguna relación con la búsqueda que se tiene en no hacer una visión reduccionista de lo que es el aprendizaje o las alteraciones de las gnosias y las praxias y de la interconexión de todos los sistemas funcionales complejos. Nos puede servir como para establecer ciertas correlaciones. Eso está en la psicología del niño, que supongo, no, estudios de psicología genética, que tal vez todos lo tengan, si no lo tienen se puede fotocopiar. Y tomé un libro que es una investigación de un neuropsicólogo santafesino, murió hace 2 años, una investigación muy linda, Zenoff, sobre el trastorno atractognóstico, que en realidad todos los autores insisten en la influencia recíproca entre las gnosias y las praxias. Entonces ella lo toma como el trastorno atractognóstico y entonces es una interesante investigación, muy específica, nueva, en algunas cosas distintas, incorpora, es lindo como cada autor tiene su originalidad y se permite la libertad de incorporar algunos términos distintos en cuanto a los analizadores que intervienen. Básicamente es eso lo que yo seleccioné, las partes que a mí me resultaban significativas, pero ustedes si leen la bibliografía, si tienen los libros, van a buscar otras, ¿no? Bueno. Bueno, esto nosotros es como la portada, ya lo hemos visto, las funciones cerebrales superiores necesarias para el aprendizaje escolar, las principales serían las gnosias visoespaciales, las temporoespaciales, las praxias manuales y el lenguaje. Turbio. Perdón, río turbio. La visión. Ah, gracias. Bueno, empezamos con lo que vamos a terminar, ¿no es cierto? Porque vamos a hablar hoy de dificultades, de alteraciones. Vamos a terminar en el trastorno atractognóstico, que tiene su origen en un insuficiente desarrollo, organización y consolidación de las gnosias y las praxias, indispensables para la incorporación de la lectura, la escritura, el cálculo gráfico. Yo pienso que el cálculo mental también, porque el cálculo mental se nutre de imágenes espaciales. Esto lo saco de mi experiencia clínica, no está puesto en la literatura. La experiencia es así, y en Luria, en las funciones corticales del hombre, cuando toma las alteraciones del cálculo, toma las dificultades en lo espacial y no solo para el cálculo escrito. Y por supuesto, el aprendizaje de las matemáticas complejas, el aprendizaje de la geografía, de las coordenadas espaciales, el análisis de los mapas, la comprensión de isobaras, isotermas, la comprensión de los equinoccios, todo eso se nutre de las imágenes espaciales. Lo que pasa es que casi siempre hablamos de los niveles iniciales del aprendizaje escolar. Sin embargo, a medida que se va avanzando y se llega a la secundaria, se ve cuánta influencia tienen estas nociones, estas habilidades que se adquirieron en el aprendizaje fisiológico, pero cómo se tienen que ir cultivando siempre o corrigiendo antes de llegar a esas etapas, o de nuevo hacen ruido cuando se recuperó en la lectoescritura, vuelven a hacer ruido cuando se llega a niveles más adelantados del aprendizaje. Bueno, vamos a retomar cosas que ya hemos visto, que las han expuesto ustedes también, pero que vale la pena redundarlas, volverlas a pensar. No nos vamos a detener en su análisis porque ya está dicho, pero me interesa redundarlo. Bueno, tomamos conceptos de Luria en las funciones corticales superiores del hombre. Desde la perspectiva de la ciencia neurofisiológica, aclara que la función no se entiende como una propiedad relacionada con el trabajo de células altamente especializadas de ciertos órganos. Él sigue investigaciones de Pavlov e interpreta la función como el resultado, la función no solo para el sistema nervioso, para otros órganos también, como el resultado de un trabajo conjunto, de un mosaico de sectores excitados e inhibidos del sistema nervioso, los cuales realizan el análisis y la síntesis de las señales que llegan al organismo, que elaboran el sistema de conexiones temporales asegurando con ello el equilibrio del organismo con el medio. Todo está en contra del reduccionismo localizacionista, de ser muy mecánico, decir, pasa esto, tiene esto, pasa esto, tiene esto, porque a veces nos llevamos ciertas sorpresas, ¿cierto? Tanto en las compensaciones como en los síntomas que pueden tener las personas. Bueno, también dice, ha cambiado también la forma radical, la presentación, la representación que se tenía de la localización de las funciones, la cual se ha empezado a considerar como la formación de estructuras dinámicas o centros combinatorios consistentes en un mosaico de puntos muy distantes en el sistema nervioso, unidos por un trabajo común. Es decir, a través de todos sus dichos, estos autores, con lo que más nos ponen en contacto es con el enorme dinamismo, la enorme plasticidad, ¿no es cierto?, que tiene nuestro sistema nervioso. Entonces, eso es sumamente interesante redundarlo, porque a la hora que nosotros tenemos que empezar a trabajar con niños o con adultos, y con adultos que sí están lesionados, si eso no existiera, o si tuviéramos un enfoque tan, una mirada tan así, tan de lineal, no podíamos hacer nada, o no podría lograrse nada. Entonces, hoy es importante rescatarlo. Bueno, desde la concepción de Luria, la función es un sistema funcional, ¿no es cierto?, destinado a cumplir una tarea biológica, asegurado por un complejo de actos intervinculados que al final conducen al logro del efecto correspondiente. Esto que vamos a decir es muy interesante. El rasgo esencial del sistema funcional consiste en que se apoya en una constelación dinámica de eslabones situados en diferentes sistemas del sistema nervioso, y que estos eslabones pueden cambiar aunque la propia tarea no se invente. Toma conceptos de Bernstein, que dijo que los eslabones del comienzo son inmutables, en tanto que los intermedios o los modos de realizar la tarea pueden modificarse dentro de un amplio margen. Si nos ubicamos en la cuestión de las praxias, nosotros compensar simplemente atajar o lanzar una pelota, que es algo tan dinámico en que uno tiene que posicionarse, el objetivo es o devolverla, o el objetivo es hacer el gol. El modo en que se llegue varía mucho. Eso es como una metáfora externa, pero de algo que sucede en el interior, ¿no es cierto?, del psiquismo. Y así vale para muchas otras cosas. El objetivo tanto de la percepción como de las náuseas como de las praxias es una actividad con una intención, y tiene que lograr su intención, y los recorridos posibles son múltiples y varían también según la circunstancia. Así también, como lo que va a variar siempre, en parte es el resultado. Si nosotros testeamos a una persona con un test, una prueba supuestamente objetiva, vamos a saber que entre un día y otro va a tener una variabilidad que es normal y esperable, que el desempeño es variable y esperable. Aún en esas pruebas que tomamos como sagradas, medimos, computamos, tenemos que saber que a veces hay que ir retesteando o tomando de nuevo algunos ítems, y nos va a asombrar la enorme variabilidad que por suerte tienen, porque eso nos va a dar, no sé, la diferencia entre los peores momentos y los mejores momentos de desempeño de cada quien, ¿no? Bueno, tales sistemas funcionales, con una composición compleja y una mutabilidad plástica de sus elementos, son poseedores de la propiedad dinámica de autorregulación. Son una regla general humano que Pablo denominó sistema único por su elevadísima autorregulación. Bueno. Entonces, la percepción acompañaría siempre a las gnosias, ¿no es cierto?, a la actividad gnóstica. Ya sabemos que es un origen biológico, que son aprendidas por medio de la experiencia, en la interacción con los adultos, y que además de su aprendizaje requieren su reforzamiento y consolidación para ser incorporadas en la memoria de largo plazo. Eso lo hemos dicho muchas veces, y bueno, todo esto va a girar sobre algo parecido, solamente que por ahí dicho con palabras más conceptuales, más de profundas, más que conceptuales. Bueno, entonces esto ya algo lo enunciamos. Luria considera la percepción como un proceso activo de la búsqueda de la correspondiente información. O sea, no hemos tomado acá a León Pierre, pero la teoría de la actividad está siempre presente, ¿no es cierto? El ser humano es activo, esta actividad es de tipo adaptativa, y si tomamos a Piaget también lo vamos a encontrar. Lo que procura es la distinción de las características esenciales de un objeto, la comparación de esas características entre sí, la creación de una hipótesis apropiada y después la comparación de esta hipótesis con los datos originales. La visión tal vez sea el sentido que más fácil nos resulte, pero si alguna vez estamos a oscuras y tenemos que reconocer algún objeto a oscuras, o si con ojos cerrados nos ponen algo en la boca, cosa que conmigo hicieron, entonces vamos a tener noción nosotros, autoconciencia, de todo este proceso, porque además le tenemos que dar un significado. Por eso es que tanto las praxias como las nopcias, vamos a ver que en ellas siempre va a tener un papel primordial el lenguaje, la función superior por excelencia, que no solo gnosias y praxias se implican recíprocamente, sino que estas dos funciones siempre a su vez van a tener participación del lenguaje. Por eso no podemos ser reduccionistas en el modo de buscar las localizaciones o los procesos. Y que por otro lado, cuando tenemos que trabajar en la recuperación, ¿en qué nos vamos a apoyar? Además de un ejercicio, en el lenguaje y en el razonamiento. Y en el sentido de la actividad también, porque si no hay una motivación. Entonces este es otro tema que para mí es una causa, ¿no es cierto? La relación entre los componentes receptores y los componentes efectores. Eso va a ser todo el tiempo, tanto para las gnosias como para las praxias. Esa relación es ineludible de tener en cuenta. Entonces dice, además de los componentes receptores, están incluidos los componentes efectores motores. En las primeras etapas del desarrollo, el proceso tiene lugar paso a paso. Después, en los niveles subsiguientes de la formación y la función perceptiva, se realizan en forma abreviada. Se toman ciertos atajos que aparecen en combinaciones internas. Esto es la diferencia entre el conocimiento y un objeto nuevo, y el reconocimiento cuando ya estamos familiarizados y lo tenemos que distinguir de otros, ya cuando son objetos familiares, ese proceso es abreviado, rapidísimo, y cuando es nuevo es como desplegado. ¿Tiene que ver con la formación de estereotipos? Claro, siempre. Y que es más externo, primero siempre desplegado, y después igual que el lenguaje. Cuando se hace interno, se abrevia y se hace solo predicativo. Esto, cuando se internalizó, se incorporó, toma otros atajos y por eso es abreviado. Es como que el proceso es similar, a pesar de que la función y el resultado es muy distinto. Y por supuesto que también el lenguaje es uno de los atajos, ¿no es cierto? Porque enseguida categoriza eso que se ve. Bueno, Entonces, habría dos pasos en el proceso de la percepción. Este, o dos modos. El análisis de la estructura percibida, recibida por el cerebro en un número de componentes o clave, y la codificación o síntesis y ajuste dentro de los sistemas móviles correspondientes. Entonces, como en toda la actividad nerviosa superior, tenemos análisis y síntesis, ¿no? Como dos etapas inseparables o dos aspectos inseparables. En el proceso de selección, tenemos que considerar su carácter activo, la influencia directa de la tarea a resolver, ya lo dijimos, tiene lugar con la ayuda de códigos específicos, en particular los del lenguaje, que sirven para situar el rasgo percibido en una categoría. Puede ser lo que fuere, redondo o parecido a una pelota, según la edad de cada quien y la experiencia de cada quien, puede encontrar que se parece a una pelota o puede ya decir es esférico. Y siempre hay un proceso de verificación, es decir, la comparación del efecto, del resultado, de aquel significado que le dimos, con la hipótesis original. Bueno, ahí hay una repetición de lo que ya dijimos. Entonces, sobre las zonas cerebrales, acá vamos. Involucra una completa constelación activa de zonas cerebrales, cada una con una contribución específica. Comienza en el momento en que la excitación que aparece en la retina alcanza el córtex visual primario, donde estos impulsos que se proyectan sobre los puntos correspondientes del córtex son separados en un gran número de componentes. Etapa de análisis, ¿cierto? Es un proceso de análisis visual. El córtex contiene neuronas altamente diferenciadas, cada una de las cuales responde a una característica particular del objeto percibido. Luego, interviene en las zonas secundarias, que constituyen el principal sistema responsable de síntesis móviles de los elementos percibidos visualmente, pero que reciben la influencia reguladora y moderadora de otras zonas que no son específicamente visuales. Por eso habla de un mosaico, y por eso nos muestra el enorme dinamismo que hay en todos los procesos superiores. ¿Cómo son las células secundarias? Poseen axones cortos, adaptados para la formación de combinaciones y conexiones entre los elementos individuales y otros puntos de la corteza. Por ello es que pueden producir síntesis móviles de indicadores visuales en los que se analiza la percepción visual y hacer que estos indicadores puedan ser controlados, porque siempre está de nuevo la retroalimentación de si eso que nosotros recogimos como nuestra propia síntesis, tenemos como que verificarlos y controlarlos. Eso es tanto para toda la actividad de esa situación. Por supuesto, es importante la estabilización de la imagen obtenida, por lo cual hay algún fenómeno en una breve post-imagen que permite que esa percepción se consolide, se estabilice. Bueno, la patología. Si estas zonas secundarias están perturbadas, el paciente no puede sintetizar los elementos en un todo único, por lo cual, por ejemplo, no identifica objetos o láminas de objetos. Es como cuando no puede captar la gestalt de algo. Ve, puede decir cosas, pero no capta, por ejemplo, el sentido de una escena. Sin embargo, queda intacta la estructura activa de la percepción ¿Y qué pasa? Con ayuda del razonamiento, y por supuesto que tiene como instrumento principal el lenguaje, puede analizar el significado de esos fragmentos y compensar en parte su defecto, aunque suele tener una percepción demasiado generalizada o genérica, es decir, puede decir, yo diría, podría decir que es un animal y no decir que es un perro. También puede decir al revés, ¿no es cierto? Porque a veces sucede lo contrario, puede reconocerlo como perro y ser un lobo, un zorro, ¿no es cierto? Puede haber un desplazamiento. Pero, por supuesto, siempre es el lenguaje lo que nos va a ayudar a que la persona que tiene esa dificultad pueda compensarla. Por eso tiene sentido la rehabilitación. Él está hablando de los adultos, ¿no es cierto? Pero nos sirve también para el tiempo de formación cuando se van formando de modo disfuncional las memorias. Bueno, entonces en todo esto, en todas en las gnosias visuales, participa, está implicada, está, es dependiente o forma la organización espacial. De nuevo volvemos al tema de las localizaciones, de no ser rígidos. Sin embargo, hay funciones, que zonas que son específicas para ese procesamiento. La organización espacial no es función específica del córtex occipital visual, sino que participan de modo esencial zonas parietales inferiores o parieto-occipitales, que inciden en la percepción visual, en ese lugar, los sistemas vestibular y kinestésico, donde la mano derecha dominante ocupa una posición dominante. Es decir, que en la percepción visual participan componentes no visuales, lo cual permite la realización del análisis espacial. Estamos hablando de percepciones complejas, no de, de cosas muy ligadas a la percepción simple. Este análisis proporciona elementos de coordenadas espaciales tridimensionales y la valoración asimétrica de los lados derecho e izquierdo. Entonces, las perturbaciones de las regiones parietales inferiores o parieto-occipitales mantienen intactas las síntesis visuales, pero perturba la organización espacial de la percepción, lo que afecta los aprendizajes geométricos, geográficos y cotidianos, como la lectura de la hora y la ubicación en los puntos de referencia. Por eso, cuando nosotros evaluamos, tenemos que tomar un amplio conjunto de pruebas, ¿cierto? Nosotros acá tenemos pautadas, creo que nada más que dos pruebas gráficas que son constantes, pero también hay que evaluar praxias constructivas, copias de gestos, orientación derecha e izquierda, una cantidad de cosas que en su momento se pueden dejar en la bibliografía, ¿no es cierto? Porque hay algunas que están incluidas en un manual que cerró la editorial y no se consiguen más, que era el manual para el estudio psicológico del niño de René Cassot. Entonces ahí hay pruebas muy interesantes, que cuando uno quiere pruebas de ritmo, de mira estándar, entonces cuando uno quiere estudiar a fondo las funciones perceptivo-motrices, todas aquellas competencias que están relacionadas, eso es interesante. Si bien, bueno, tenemos como es un libro que hace muchos años que no se reproduce, por ahí habría que buscar investigaciones actuales sobre los arenos. Pero de todas formas, como no nos guiamos tanto por ubicación en edades, sino por los modos de funcionamiento que podemos inferir a través de las producciones, llegado el momento, yo voy a hablar con la gente de la asignatura, podemos preparar las fotocopias de las pruebas de ese libro, bueno, para que ustedes de modo autónomo puedan explorarlas y puedan hacer las consultas que cuando las apliquen en el momento que lo necesiten, ¿no? Bueno, El lenguaje, siempre el lenguaje, participa en las formas complejas de la percepción. Directamente en la formación de las formas más complejas, como percepción de colores, formas y objetos de categorías complejas. Relacionadas con el lenguaje, las zonas no visuales del córtex pueden jugar un papel activo en la organización de la percepción visual. Y las afecciones en esas zonas pueden causar perturbaciones esenciales. Los trastornos del lenguaje pueden conducir a la pérdida de la capacidad para percibir categorías de color, de modo que los colores no se codifican correctamente. Mi papá, pobre, él vivía cerca del mar en toda su infancia y juventud y fue marino. Y tanto él como el hermano, cuando uno decía algo que era verde, al azul decía la verde, pero decían, no, el verde es azul, es lo mismo, decían. Para ellos era la misma categoría. Y yo la única explicación que le encontraban, porque el mar cambia la imagen de lo superficial a lo profundo, cambia azul a celeste o a turquesa. Y siempre me pongo a pensar, siempre decían lo mismo, si es lo mismo, decían. Bueno, podía ser que en el código de su comunidad era, bueno, en el verde está implícito el azul, ¿no? Pero bueno, digamos, los chicos con trastornos del lenguaje tienen, es decir, vamos a ver que los trastornos nunca son puros. Este es otro tema. No son nunca casi nunca tan simples ni tan específicos, sino así como se combina lo apráctico con lo agnóstico, suele ser que se combine con la alteración del lenguaje, o que la alteración del lenguaje sea la guía, la que va a marcar las alteraciones gnósticas y prácticas. A veces uno se pone a pensar en cosas de lo cotidiano. En realidad muchas veces lo que termina ocurriendo es que confundimos con síntomas patológicos cuestiones que a lo mejor no tienen que ver con lo patológico, sino que tienen que ver con lo cultural, ¿no? Entonces claro, esa convención es llamar las cosas de determinado modo. Porque todo esto se adquiere en comunidad, se empieza a adquirir en el aprendizaje fisiológico, en la familia, en el grupo comunitario. ¿De qué modo? Lo cultural y el modo de vida y demás hacen a determinado modo de aprendizaje de las clases de la práctica, ¿no? Yo primero estoy notando algo que es bastante curioso en los chicos, el fenómeno de la crianza, ¿no? Hoy hay un montón de cosas donde claramente está implícito en la actitud de los chicos, en los modos de proceder, en cómo se enfrentan con el conocimiento y con lo vincular, las funciones que tienen que ver con la alimentación. Y hay un detalle que a mí me llama la atención, que casi ninguno saca los cordones. Encima ahora no hay cordones. Hay velcro. Pero es una cosa bastante común ver todos los nenes de un artículo con los cordones desatados, y además que ninguno ni lo registra, cuando uno le dice que sacan los cordones, se ponen en pie para que luego se los salte. Encima dice, a ver, ¿en qué momento un chico debería atarse los cordones? ¿A qué edad? Yo voy a decir una cosa. ¿Por qué no se los atan? De mujer mayor. Porque nunca nunca les pueden atar el cordón. No, pero además es fácil. No, pero además no se usa ahora. No se usa. Bueno, pero es lo cultural. No se usan atados los cordones. Perdón. Una práctica bastante femenina para ciertas actividades es la costura, el bordado. Cuando iba a la escuela, en actividades prácticas nos hacían coser botones, bordar, coser y todo. Yo comparto espacios y siempre he compartido con mujeres, no tan chicas como podrían ser mis hijas, pero una franja generacional más abajo. Y tenían las nenas o los nenes en la edad de crecimiento. Y todas estaban con la cuestión de la pistolita. Nadie hace un dobladillo. Y si tienen que ir a una fiesta y se les descosió algo, no se saben coser a lo mejor un botón de un modo casero, no digo, No, pero la vida es cultural. Antes, ¿qué chica se va a ir a poner a coser un dobladillo? Cortan, doblan, ponen la pistolita de ella que pega y se acabó. Yo digo, pero después cuando crece un poco más, ¿cómo hace? Y porque no sé si se puede despegar, pero también es la cultura que las cosas se descartan y todo lo que se rompe se tira, ¿no es cierto? En vez de antes era que todo se arreglaba y bueno. Entonces hay diferencias culturales, diferencias generacionales, como todo lo que vamos a decir sobre la caligrafía, ya no importa tanto, ya no importa tanto en general, pero hay momentos que importa, porque si uno no tiene a mano la tecnología. Ahora, sobre lo que decimos, la cultura y el paisaje. Yo en una oportunidad que fui a trabajar a Neuquén, a zona de cordillera, tomé una combi donde, bueno, desde Zapala hasta donde yo tenía que llegar, y faltaban las gallinas ahí. Y para mí, pues yo estaba embelesada con esas montañas, todo era maravilloso, pero para mí todo era hacia la parte igual. Entonces, yo no podía entender. Volvemos a qué cosa es información y cuál es el rasgo que distingue cada quien. Y es según su necesidad, y es un proceso activo de carácter adaptativo. Entonces un señor grande dice, páreme ahí. Yo, ¿qué? Todas cosas iguales, que el hombre necesita caminar por una dirección definida donde no se veía cerca ni casa ni nada. Sin embargo, había algún dato, había algo, algún rasgo, una roca, una hondonada distinta que él la veía como señal y yo no la veía. Entonces es la cultura y es el hábitat. ¿Cierto? Es sumamente interesante esto de qué cosa es la información. Es información aquello que tiene significado para cada uno. Si no tiene significado, por eso la búsqueda en lo gnóstico también siempre es activa, ¿no? Y bueno, también una vez gente del cine le había dado cámaras a la gente autóctona, así de una colectividad de montaña. Y lo que filmaron era todo totalmente distinto. O si uno va caminando por la calle con alguien que tiene por profesión la ingeniería, por ejemplo, yo tenía un amigo que era así, de esa profesión, la información es otra. Cada profesión genera una desviación hacia lo que uno le da importancia o lo que percibe o lo que dice. Entonces yo una vez también fui a ver a una amiga, era una compañera de terapia, digamos, que había tenido su bebé. Y estaba un actor, y ella era actriz. A la tercera palabra que dije, pero siempre le dije, vos sos psicóloga. Y no, no, pero la gente piensa. Y yo le dije, yo te dije. Yo solamente la saludé y dije algo en el tema. Qué lindo. Yo no hice nada, decía. Y bueno, entonces quiere decir que la experiencia, la necesidad, lo que destacamos no solo de lo que percibimos del exterior, sino lo que nos provocan sentimentalmente las situaciones, tiene que ver con estas búsquedas e intenciones que tenemos en la comunidad y en algo más importante de la vida. También un amigo me decía una vez, analizando las cosas del país, decía, lo que pasa es que a vos y a Silvia les interesa demasiado lo que la gente tiene adentro de la cabeza. Y las leyes de la economía, las esclavistas, son distintas. Entonces, la información para nosotros era la psicología social del momento. Y para él eran las variables económicas, que si bien es una ciencia social, parece que tienen mucho de ciencia dura también, ¿no? Entonces, es interesante esto de la cuestión adaptativa, la cuestión de la intencionalidad, la cuestión de la búsqueda para aquello que es información significativa o no es información significativa. A mí me pasó ayer que el primer día de la semana saltaron a mi suegra. Ayer mis hijas estaban jugando, que tenía una farmacia y una saltaba a la otra. Entonces yo le digo, me dijo, mirá cómo están jugando con lo que pasó. Y dije, ¿cómo te diste cuenta? Porque yo estoy en otra cosa y estoy escuchando lo que están haciendo, pero porque me interesa que están jugando. Y digo, mirá cómo están elaborando lo que pasó a través del fuego. Mirá cómo se dice el fuego. Y antes eso en su campo perceptivo no existía, ni en lo externo ni en lo interno. Nunca habían probado eso. Claro, pero ¿qué quiere decir? Ellas ahora van a tener una alerta de que van a estar haciendo así, y antes una presencia no era peligro. Bueno. Estoy, me perdí. No, estoy haciendo la hipnótica. Bueno, cuando termine la clase les voy a hacer algunas confesiones personales. ¿Aparecieron cosas de su cartera que es tuya? No. De mi ser. Cuando termine la clase. Bueno, la gnosia en el adulto. ¿Eh? En el adulto, este trastorno consiste en la imposibilidad o dificultad para la identificación de referentes concretos mediante un determinado canal sensorial, que llamamos analizador. Siempre que esta limitación no dependa de alteraciones periféricas de la sensibilidad de ese canal, ni de trastornos intelectuales globales o de la vigilancia. Siempre hacen hincapié en esa especificidad. Sin embargo, yo en algunas cosas tengo mis dudas, ¿no? En los nenes, por lo menos, cómo categorizamos algunos problemas. Tales referentes concretos deben haber sido conocidos previamente por el sujeto, porque hablamos de una desorganización, no del desarrollo de la gnosis, ¿no? Por lo tanto, el trastorno, en este caso de las agnosias adultas, no es del conocimiento, sino del reconocimiento. Otra evidencia sobre la agnosia la proporciona la competencia del sujeto para reconocer tales referentes objetivos mediante su exploración por otro analizador. Entonces, si no reconozco por el tacto, por la vista, se puede explorar por el tacto, ¿cierto? Por ejemplo, y puede reconocer este objeto, son las compensaciones que vamos teniendo las personas. Y bueno, nunca me pasó tener un agnóstico total, no sé en realidad cómo son las rehabilitaciones. Bueno, Jorge Feinstein agrupa las agnosias visoespaciales en diversas formas clínicas, no obstante lo cual, el denominador común es la pérdida de referentes espaciales. La primera es la dificultad para comparar dimensiones y localizar los objetos. El obstáculo está en la visión en profundidad. No logran referencias claras en las coordenadas de horizontalidad y verticalidad, y suelen responder a afecciones del hemisferio derecho. Yo, por un tema personal, cuando dice lesiones, pongo afecciones, porque no siempre hay lesiones anatómicas, sino a veces hay disfunciones. Esto vale para todos los órganos. Yo tengo una amiga que casi se muere de un paro cardíaco, y siendo siempre cuidada, delgadita y todo, baja presión, la internaron y le pusieron marcapasos. Y me dice siempre, pero yo estoy sana, mi corazón está sano, no tiene ninguna alteración anatómica, solamente la actividad bioeléctrica, casi nada, uno muere o de paro cardíaco o de paro respiratorio. Pero yo no le digo nada por una cuestión de amor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos con una cosa que anatómicamente es una pinturita? ¿Sí? Puede haber por intoxicaciones, por determinadas cosas, puede haber, se me ocurre ahora intoxicaciones, que está de moda el tema, por lo ambiental, ¿no es cierto? Por lo que fuere. Bueno. Pérdida de las nociones topográficas es la segunda, o sea, no pueden señalar lugares previamente conocidos en un mapa geográfico, o dificultad para marcar itinerarios sencillos y bien aprendidos en etapas anteriores. Bueno, pues, gente desorientada por la calle, o que se olvida los parámetros espaciales, o que sale disparada para allá y la avenida queda para allá, y sucede a personas de ciertas edades que por eso se pierden y no cuentan ni ningún... ¿Eh? Bueno, yo la primera vez que me fui sola de la Universidad de Luján, me fui a tenía que volver a mi casa, ahí era por desconocimiento, no podía reconocer, no conocía las rutas, y como va para allá, bueno, yo comenté, venía para acá, y me decía, aparece Mercedes. Y después, la simultagnosia, que también lo cita Luria, es que, ya lo dijimos, lo pone con otro nombre, la imposibilidad de captar el significado conjunto de una lámina o dibujo. Este autor también destaca el parentesco de las gnosias y de las praxias, su influencia recíproca. Y él termina así, ¿no? Que lo pongo porque es interesante, porque es un médico... Bueno, yo lo conocí de joven, muy talentoso, hace mucha clínica. Análisis y síntesis, diferenciación y generalización, secuencialidad y conjunción espacial y polisensorial, abstracción y categorización verbal e individualización concreta son características funcionales que en la normalidad operan armónicamente, con equilibrio e influencia recíproca permanente, lo que da lugar al reconocimiento y a la percepción visual. Todo eso es en la actividad funcional normal. Cuando hay anomalías de análisis y síntesis, tenemos estas perturbaciones, ¿cierto? Por eso hace hincapié en el dinamismo. Vamos a retomar la cuestión de los aprendizajes escolares, que en realidad era nuestro punto de partida, pero que a mí me pareció interesante tomar alguna de estas cosas de fondo, de los pilares que nos sustentan, para que después no seamos solamente buscadores de síntomas puntuales, marquemos y a los momentos de dar orientación a la familia, o a los momentos de tomar decisiones, o no, momentos de buscar acciones compensatorias, ese prólogo me parece una base orientadora solo, ¿no? Bueno, esto lo hemos dicho muchas veces, las gnosias lo he traído en la clase anterior que di, son funciones cerebrales superiores que se forman como resultado de procesos de aprendizaje fisiológico en los que intervienen distintos analizadores, y se adquieren cuando se logra la capacidad de reconocimiento senso-perceptivo de hechos externos al individuo. Dependen del medio para su desarrollo, son de naturaleza biológica, pero sociales por su génesis. Son indispensables para otros procesos de aprendizaje y se distinguen en simples y complejas según si son el resultado del trabajo de un analizador o que combinan más. Las unidades funcionales están dadas por los estereotipos sensoperceptivos, productos de procesos de aprendizaje fisiológico, con la necesaria reiteración y reforzamiento. Esto es importante pedagógicamente porque suele suceder en muchas escuelas que cada día se da un tema nuevo y que no está previsto redundar, ¿no es cierto? Esto, reiterar y reforzar, aunque no sea siempre de la misma manera. Nosotros acá, toda la clase de hoy es redundancia de cosas que fuimos diciendo, llegando por otro lado. ustedes han preparado clases, han pasado distintos profesores, y esto es como en todas las cosas, es lo mismo con algunos caminos recorridos de modo idéntico y otros que tomó otros atajos por su propia motivación. Redundar es también decirlo de otra manera, decirlo con otra variación, hacer otro ejercicio. Entonces, tanto en las notas como en las frases, como en los conceptos, el tema de la reiteración y el reforzamiento en pedagogía y en psicopedagogía se da con lo que es la redundancia del mensaje, para que el otro entienda, estabilice esto que entiende o perciba y estabilice, hay que redundar. Entonces, en las escuelas, los que trabajamos con chiquitos que son lentos, pero que además de lo que pasa es algo pedagógico, todos los días algo nuevo, hay mucho. Todo por el libro, y no es lo mismo el libro que estar escribiendo, porque el proceso de escribir en el cuaderno es más lento, permite reflexionar, permite construir, y todo por fotocopia, son llenadores de fotocopia, que después cuando tienen que hacer algo autónomo, les faltan los ladrillitos. Entonces, estas son cosas para pensar. Que no todo es por disfunciones del chico, porque todo esto es... Hay una base biológica y, por supuesto, hay cierta vulnerabilidad biológica de origen a veces. Pero hay veces que la vulnerabilidad se vuelve por lo social. Hace un rato, bueno, lo estábamos viendo con los cordones, con lo de las fotocopias y no escribir en el cuaderno, eso es historia. Bueno, las notas visoespaciales, ya lo sabemos, están ligadas al aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo. Las temporoespaciales tienen relevancia en la lectura, ritmo, cadencia, análisis y síntesis silábica, todo esto ya lo hemos dicho en otras clases. Las gnosias están ligadas a las praxias complejas y por lo tanto las dificultades en su desarrollo, organización y consolidación serán determinantes de trastornos en los aprendizajes escolares. Entonces, para el desarrollo, estabilización y consolidación, tenemos todo el factor comunitario, familiar y pedagógico, desde la educación a tiempo, desde el niño pequeño, desde el jardín maternal, de infantes o el preescolar, ¿cierto? Bueno. Esto ya lo hemos dicho, la participación del analizador visual en el aprendizaje de la lectura, en la discriminación de las configuraciones gráficas, en la percepción de la simetría y orientación de la configuración, en la diferenciación de los cuatro subcódigos lexográficos y en el cálculo en el código numérico. Bueno. Esta tarea, bueno, tenemos que hablar de bueno, el procesamiento de la información, todo lo que estamos diciendo es redundar. Ingreso, elaboración, organización y estabilización de la información y la respuesta que tiene que dar el chico con esa información. Bueno, vamos a decir lo que se requiere para saber que eso no existe cuando está alterado. La capacidad analítica sintética es requerida por el analizador visual para reconocer los signos gráficos. Y esto no existe, no hay primero un análisis, una descomposición, ¿no es cierto?, de los elementos de lo que percibe, si después no se produce esa síntesis, entonces no se forma el estereotipo de modo correcto, ¿cierto? Hace un ratito estábamos hablando, hay trabajo especializado de cerebro, ¿no es cierto?, para el análisis y después para la síntesis. Y hay alteraciones, no vamos a decir lesiones, estamos con los chicos que tienen todos esos agujeros en sus aprendizajes. En esta actividad no solo intervienen receptores retinianos, sino las aferencias de músculos oculares, importantísimos en la percepción visual y en la memoria, y en otras cosas también. Entonces, debe estar formada una capacidad analítico-sintética que permita el reconocimiento, discriminación e identificación de nociones visoespaciales, cuya organización requiere la gradual y progresiva organización de información proprioceptiva y visoespacial en unidades significativas. La capacidad de discriminación y reconocimiento de las formas gráficas es un aprendizaje de tipo fisiológico. Por eso, en el proceso, hasta que se consolide, hay errores que llamamos funcionales o fisiológicos, normales. Hay etapas de confusiones de formas debido a una insuficiente consolidación. Y están, ya sabemos, directamente relacionadas con las prácticas. O sea, que no tenemos que desesperarnos cuando un nenito de primer grado viene haciendo confusiones o tiene lentitud o tarda. Bueno, acá en provincia por lo menos se considera, sobre todo por los nuevos métodos que hay para enseñar, que son 2 años lo que el chico necesita para alfabetizarse y escribir, por ejemplo, de modo convencional, ¿no es cierto? Porque eso de estar bien, uno va a estar siempre atento a los procesos, ¿eh? Porque si no reconoce nada, bueno, una cosa es que no esté aprendiendo o sea demasiado lento, entonces le ponemos más enojo. ¿Qué quiere decir? No lo estamos catalogando de que no aprende o de disfuncionado. Precisamente, como todo esto es adquirido, quiere decir que tenemos que mediar más ese aprendizaje, que tenemos que intervenir más, que tenemos que acompañar. Bueno, las unidades de aprendizaje o estereotipos de la lectura provienen de la síntesis de los estereotipos del lenguaje, de la actividad visoespacial, a la que agregamos la gráfica, porque lectura y escritura se aprenden en simultaneidad. Y para que esa síntesis se produzca es necesario un funcionamiento equilibrado de la actividad nerviosa superior y, como voy a reiterar, una mediación adecuada de tipo pedagógico, porque nosotros tenemos que estar construyendo también el equilibrio de esa actividad nerviosa superior, ¿eh? Si nosotros lo saltamos de aquí para allá y hacemos todo desordenado o todo apurado o todo rápido, casi siempre es todo rápido, o cada día distinto, entonces estamos generando disfunciones adquiridas finalmente, porque todas estas funciones son construidas socialmente, aunque se viene con disponibilidad biológica. Por eso yo digo que el aprendizaje pedagógico, hago una cosa que tal vez no está bien en lo que digo, pero yo me lo represento así, que el aprendizaje fisiológico nunca termina. Porque si yo, cuando entro en la pedagogía, supongo que terminó, que ya está todo hecho, precisamente no voy teniendo en cuenta las características de cada persona, el proceso en el cual está, sus puntos débiles que hay que afianzar, porque uno sigue construyendo psiquismo o sigue construyendo funciones, no es que se terminaron, porque cada vez son más complejas las operaciones que se tienen que realizar y más finos los procesos de análisis, de síntesis, de reconocimiento, más difícil la consolidación precisamente por la complejidad de los aprendizajes. Entonces realmente el psiquismo, las funciones, se siguen construyendo a un modo más evolucionado, porque además dijimos que está directamente relacionado a la solución de un problema que cada vez va siendo más complejo, por lo cual el instrumento, ¿no es cierto?, también se complejiza. Entonces alguien que no... hasta con la visión pasa, alguien que vive en el campo nunca le dice que tiene problemas de vista. Si tiene que empezar a leer o percibir o distinguir de lejos los números de los colectivos o los carteles, entonces se va a dar cuenta que hay cosas que su cultura, su paisaje no le permitió entrenar, pero que también no le permitió darse cuenta de su dificultad de fineza en la apreciación. Esto sucede mucho cuando los chicos empiezan a andar solos por la calle. Entonces yo, que tuve que acompañar unos cuantos procesos de chicos que venían a mi consultorio, y entonces, como eran las primeras salidas que tenían que viajar, los acompaño hasta la parada del colectivo, lo acuerdo con los padres, pero estando en la parada, yo no ven enfrente, no ven cosas que yo veo, y entonces, y nadie se dio cuenta que no ven, que no, cuando empiezan a tener que viajar y tienen que captar esas señales que son significativas del letrero o algo, o un dato, entonces ahí empiezan a aparecer de que lo que le era funcional antes ahora le empieza a hacer ruido. Y a veces que bueno, además de entrenar, hay que hacerse ver, ¿no? Que casi nadie se hace ver la vista, a los chicos casi nadie. Bueno, entonces en los chicos hay alteraciones que suelen llamarse visomotoras por esto mismo que decimos, que están implicadas mutuamente. Las primeras dificultades la vemos en el dibujo, en la copia, en el reconocimiento también, ¿no es cierto?, de figuras, de estampas. Entonces, nosotros, como les decía hace un rato, investigamos. Hoy no nos vamos a dedicar a investigación con pruebas específicas, pero igual la mencionamos. Hay cosas más cotidianas, como ver cómo usa el papel, la hoja de papel, dónde ubica su dibujo, ¿no es cierto? Si lo da vuelta y va rotando todo el tiempo cuando dibuja o cuando copia, con lo cual pierde el sentido que había tenido al comienzo, la hoja. Investigamos cosas de percepción analítica, reconocimiento de configuraciones que tienen similitud con diferencia de un rasgo, es decir, uno que tiene la manito puesta distinta, uno que tiene otra orientación, otro que le falta la orejita, o tiene el sombrerito distinto, en general es de niños pequeños, ¿no? Para grandes hay también más difíciles. El reconocimiento de figuras ocultas adentro de otras. Investigaciones de la Gestalt, hay un montón, hay muchos juegos, ¿no es cierto?, que tienen esto. Miramos si se confunde configuraciones, tiene mucha lentitud en la reproducción de modelos. Y hay unas cuantas pruebas que sirven para el estudio de la actividad gnóstica y también la práctica. A predominio de una u otro aspecto de la función. Entonces, si bien no estamos mucho con la cosa del cociente intelectual, el WISC tiene pruebas que son separadamente para evaluar funciones muy interesantes y que tienen su historia en la psicología clínica, ¿no es cierto? Ahí se agruparon. Entonces, el subtest de ejecución, yo no sé si lo conocen, lo que son las claves. Bueno, las claves es que, por ejemplo, para cada letra se pone un simbolito. Entonces el chico tiene que percibir qué símbolo va con cada número o letra. Para cada número, por ejemplo, y después se ponen en otro orden, son varias hileras de números. Yo no me acuerdo ahora cómo. Uno puede ser así. Bueno, ¿lo sabes de memoria? No, no. Yo, bueno, uno puede ser así, otro puede hacer así, otro puede. ¿Qué sé yo? Hay distintos. Entonces, primero lo tiene que reconocer, después tiene que ver la regularidad, después tiene que poder respetarla, tiene que estar secuencia. Hay distintas formas. Hay chicos que agarran y hacen, bueno, cazaron la del 6, buscan todos los 6, porque también hay estrategias. Bueno. Otros no, o van poniendo uno por uno y van comparando, se les da un modelo, ¿no? De 7, 8 números o letras. Con letras es lo mismo. Entonces tienen que hacer la comparación. Ahora, hay hay algunos que rápidamente ya lo estabilizan y lo incorporan a su memoria de trabajo, digamos, y ya lo pueden aplicar y cumplen en tiempo y forma todo. Hay otros que tienen más dificultad, que no cometen errores, pero cada vez tienen que estar comparando con el modelo. Entonces ahí vemos si tiene más fluidez o menos fluidez. Laberintos, bueno, que tiene que anticipar, ¿no es cierto?, el recorrido y percibir rápidamente de modo simultáneo realmente para dónde tiene las dificultades. Los rompecabezas, la construcción con cubos, se aplican los cubos de Koch Goldstein. En este caso en el Willow ponen solo blanco y rojo, en los originales tienen otros colores. Y el completamiento de figuras, que es muy interesante porque son objetos a los que le falta una parte, y entonces tiene que darse cuenta qué es lo que le falta, lo cual es importantísimo porque ahí está, el conocimiento aparte de todo y que le falta alguna configuración. Bueno, la prueba gráfica de organización perceptiva de Santucci, que la van a ver conmigo en un momento, el test de Bender, que también lo vamos a ver y vamos a intentar analizarlo desde el punto de vista también como lo hace Sara Paín, desde las operaciones intelectuales operatorias que están involucradas, además de la clásica de Copies, que es más rasgos y nada más, sino Paín analiza todo el proceso operatorio, es interesante. La figura compleja de Rey Osterrier es muy interesante, es una figura compleja. Hay una para edades menores y hay otra para edades más avanzadas. Conviene tener las dos, aunque no está muy estandarizado cómo se evalúa la más sencilla. Pero yo suelo darla porque en chicos que vienen con trastornos, la otra es muy compleja y muy frustrante a veces. Entonces, por lo menos, sé que una figura compleja, pero no tanto, la resuelve. Y la más grande la dejo por la índole de los chicos que vienen, para chicos y de 12 años y más, de los que me vienen a mí. Y si la tomo, ya sé que me tengo que agarrar de la otra para evaluar su proceso también. Porque sin aprendizaje, de modo brusco, uno les pone una cosa muy complicada. Y entonces, si no, antes de tomarla, le doy los parámetros para ir analizando la base orientadora, como para que pueda organizar eso, que a lo mejor en la escuela no se lo enseñaron. ¿Qué cosa es un rectángulo? ¿Cuáles son las coordenadas, las medianas? O no lo sabe conceptualmente. Las medianas, las diagonales, lo que está afuera, lo que está dentro, cuál es, digamos, todo eso mide la prueba. Pero como también hay un factor de sorpresa y de aprendizaje, y yo cuido a la persona, siempre le doy una que le salga bien o bastante bien, y después le doy la otra. Bueno, la prueba de ritmos de mira estándar, que es interesantísima, son puntos que marcan estructuras rítmicas, que acá no la tenemos, pero que no está incluida, pero yo se las voy a tratar de dar. Porque pensemos que cuando el chico llega, por ejemplo, algo como la acentuación. Yo en realidad enseño la acentuación, las palabras agudas, graves y esdrújulas. Y yo enseño todo con ritmo. Y uno puede, eso tan aburrido, hacerlo de modo divertido con instrumentos de percusión. Entonces se arma un diálogo rítmico donde uno busca un aprendizaje totalmente frustrante para chicos y maestros, en algo un poco más divertido y que en su base tiene el ritmo. Bueno, y también el dibujo de la figura humana, el dibujo libre, pruebas de lectura y escritura, ¿no? Lo doy un poco para que ustedes tengan como un panorama el cual van a ir, no sé, incorporando también y explorando de modo autónomo, como todas las cosas que hacemos, por motivación, por necesidad, preguntando a otro, pidiendo ayuda, pero algo les vamos a proveer del material, porque si no, no lo van a conseguir, porque no existe mucho al mundo. Bueno. Entonces, esto viene de Zenobia. Él toma todo a pragnosia, pero hay una parte que la dedica a las dificultades a pragnósticas, pero a predominio agnóstico. Dice, como el principal problema se presenta la discriminación de las formas, las dificultades se evidencian, bueno, en los distintos niveles. Se confunden letras de similar configuración, pero distinta orientación. Esto, BD es, a veces les sigue, pero por mucho tiempo, cuando están cansados les vuelve a aparecer, ¿no? En el nivel monosilábico, bueno, la inversión se hace la sílaba directa, se invierte por la inversa y viceversa. En el nivel polisilábico hay transposiciones. Porque falta el aspecto serial. A nivel de conjuntos polisilábicos hay sustituciones de palabras cambiadas por el estímulo más fuerte, que puede ser el grafema o la sílaba inicial. Es decir, como tienen dificultad en el análisis de una palabra de tres sílabas o más, entonces ya ven, qué sé yo, fa y dicen familia, aunque uno fuera a decir fastidio, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. Entonces, lo asimilan a una palabra conocida, más familiar o que se les ocurrió, porque además, ¿qué pasa? Aunque sean chicos que comprenden bastante bien, como leen tan lento y tan accidentado, pierden la comprensión, por lo menos en una primera lectura. Entonces, no tienen ese retorno, esa tarea de verificación que da el sentido, porque si no, enseguida uno se da cuenta, uno infiere cuál es la palabra que sigue y el estímulo más fuerte viene dado por el significado que uno va teniendo. Entonces lo que pasa es que si es muy fuerte el factor agnóstico, el titubeo hace que estén leyendo cosas de modo automático. Es decir, la dificultad en la lectura automática está trabando la lectura comprensiva. Bueno, suele haber salteos de renglones, que es lo que más abunda más que la repetición de renglones, debido al mal dominio del espacio gráfico, pero también por dificultades en los movimientos oculares. Entonces hay veces que uno les tiene que ir señalando, si bien hay cosas que a veces es eminatención del lado izquierdo, sin embargo, como a la dificultad también están los músculos oculares, uno le pone eso, o no renglón por renglón, pero uno no le deja toda la página, sino una parte libre, para que no sea tanto. Renglón por renglón no, porque me parece que traba la regla o una tarjeta, pero que ya no tenga que reconocer entre una gama tan grande de renglones el que le sigue. Entonces, está más claro el que le sigue, está más clara la sucesión, ¿no? Bueno. La lectura por señalamiento nos ofrece mejoría del procesamiento de la información bioespacial, porque tiene que buscar información en una cosa compleja, entonces a veces es peor. Bueno, ya hablamos de las fallas de comprensión, pero si yo le leo, el chico entiende, pero si él lee, no entiende por su dificultad a nivel automático. Ahora, si el trastorno es predominantemente práctico, más que agnóstico, no hay mayores problemas en la comprensión, porque está más afectada la actitud. Bueno. ¿Quieren que hagamos el intervalo? ¿Vos seguís con esto, no, Ana? ¿Eh? ¿Vos seguís con esto? ¿Con ese power seguís? Sí, sí, por eso la lámpara. Claro. No sé qué. Claro. Sí. ¿No se quema? No. ¿O se recalienta? Espero que no. Abierto la corporación, sí, sí, sí. porque es otro código. Y ahora sí, les dejan bastante tiempo escribir así. Sí. Bueno, son modos, está bien. Y yo lo que vi es que, bueno, que con ayuda, dándole algunas pautas, algunas letras, él arrancaba y leía la palabra. Claro, entonces ya está, y lo uno primero todo. Tiene que saber qué le enseñaron. Mirá, sí, igual, sí. No, sí, sí, un eso dato de qué le enseñaron. Sí, lo que yo vi estaba que le estaba escribiendo con letra imprenta mayúscula, sí. Y lo que me dice la maestra, que uno porque no maestra, tiene problemas para ella de motricidad, prácticos. Todavía tiene una edad para que se escriba con letra cursiva. Claro. Y el cuaderno sí tiene algunos movimientos medio bruscos, que se queda en el lugar. Claro. Entonces, cuando yo estuve charlando con él, estábamos escribiendo algunas palabras sueltas y así, digo, bueno, vamos a escribir una oración. Y dice, no, yo oraciones no escribo. ¿Cómo oraciones no escribo? Oraciones no escribo, por eso no escribo el pizarrón tampoco. Oraciones no escribo. Entonces, por eso le quería tratar de hacer algo como de lectura, para que un cuento que no entiende lo que está escribiendo o que tiene que escribir. Claro. Por ese lado tiene algo así. Claro. Tienes que ir investigando, sí, hacer tu propio camino con plasticidad, no, y de las pruebas. No, no, no, lo que hice probar con los chicos era eso. Dándole algunas pautas, él tiene disponibilidad. Sí, sí. Lo utilicé en ese sentido. Claro. Entonces, o sea, está bien, claro, de un modo que no sea traumático para él, porque claro, primero sí, uno tiene que cuidar al chico. Sí, sí, sí. Es lo mismo que yo hago con la figura compleja. Si yo ya veo que me viene un chico con problemas, entonces lo tengo que cuidar, además de saber que no me lo va a hacer. Gracias. Pero hace más calor que otros días, no hace tanto frío, está fresco, pero yo tengo un dolor de garganta que me parece que viene. Yo estuve con una gripe, que hasta estuve con barbijo y aislada y todo, que después no era lo que pensaba, pero después eso, empecé con un dolor de gargantita así. Y el día, el último día que había estado acá, que me fui al baño de allá, así en saquito, y yo sentí frío el día que ustedes dieron el examen. Cuando vine tenía unos chuchos y me enfrié y eso ya te genera y pero hoy me parece que no hace tanto frío, no hay viento frío, pero debe ser por todo lo mismo. Pase el chico. Para comprar. usar. Llévatelo, Ana. Cuando era cachorrita no tenía ganas de llevármela. Lo que pasa es que yo estoy poco en casa y vivo en un departamento. Si viviera con patio y pasto, te llevas un perro así a un departamento es un crimen. No, pero es un crimen por el perro. No hay derecho. Precisa cariño y comida. ¿Eh? Cariño y comida. Bueno, ya sé que necesita cariño. Y si yo salgo casi todo el día, ¿quién le hace los mimos? Cuando tenés un jardín, no, cuando tenés un jardín te podés encontrar la casa, el jardín destrozado, pero el perro estuvo divirtiéndose, pero un perrito que tiene que estar ahí, no. Yo tengo una que vive adentro permanente, ¿viste? Pero si quiere puede salir. No, no, no sale. ¿Viste la peque? Yo soy lo más perrero que existe. Crié dos perros. Yo tengo cuatro. Tres afuera y una que vive adentro. Bueno, basta de perros. Cuando los chicos que atiendo me quieren sacar del esfuerzo, me hablan de perros. Ya me pescaron. La tienen clarísima. Todos me agarran. Bueno, ahora me agarró este chico, ¿viste? Con el perro. No, el otro que me dijo, llévate el otro. Bueno, los lineamientos generales son lo mismo, porque volvemos al factor motivación, al factor actividad, al factor de autorregulación y a la influencia recíproca entre gnosias y praxias y al enorme dinamismo que tienen digamos, la formación de estas funciones y el funcionamiento. Bueno. ¿Qué son las praxias? Movimientos organizados que tienden a un objetivo, que se organizan por medio del aprendizaje fisiológico. Requieren del medio social para su desarrollo y son indispensables para otros procesos de aprendizaje. Al igual que las gnosias, son de origen biológico, de naturaleza biológica y de génesis social. Vygotsky introdujo el concepto de que la fuente del movimiento y la acción voluntaria no nace ni dentro del organismo ni de la influencia directa de la experiencia pasada, sino, en ello ahí cometí una inversión, puse él en vez de le, sino en la historia social del hombre, en esa actividad laboriosa de sociedad que marca el origen de la historia de la humanidad y en esa comunicación entre niño y adulto, que fue la base de la ontogénica, del movimiento voluntario, de la acción intencional. Es decir, son autores que siempre nos van a iluminar un camino, ¿no es cierto? Introdujo el concepto de que la fuente... No, eso ya lo dije. Vygotsky consideraba que todo intento de buscar raíces biológicas para la acción voluntaria estaba condenada al fracaso. ¿Por qué? Porque su verdadera fuente estaba en la comunicación entre el niño y el adulto. O sea, siempre para la organización de las praxias o de cualquier otra función va a estar la relación con una madre, con un hermano, con un maestro que, primero, perdón, bueno, con las figuras de crianza sobre todo, ¿no es cierto? Con las instrucciones verbales, con la modelización, el modo que fuera que lo quisiéramos llamar. Y entonces el chico primero lo hace así, entre dos, después se autodice, se autodicta y se automodela, ¿no es cierto? Bueno, con eso dice, posteriormente el niño era capaz de darse por sí mismo las instrucciones verbales, primero externo y detallado, y luego de forma abreviada, sintetizada, predicativa, subordinando su propia conducta a estas instrucciones. Bueno, esto es una cosa que a mí me interesa especialmente, es la responsabilidad compartida y transferida de los impulsos eferentes a los aferentes. Como en todo aquello que nosotros realizamos, siempre tenemos una cantidad de aferencias de tipo propioceptivo, de nuestro propio movimiento, de nuestra propia... posición del resultado de lo que vamos haciendo que nos va marcando el camino, o sea que no todo es hacer para afuera, cosa que sí ocurre gente demasiado excitada que hace sin controlar, sigue, bueno. Pero en general, en la actividad normal, la aferencia, ¿no es cierto?, propioceptiva, tiene un papel regulador enorme en la eficacia. Bueno, entonces, Bernstein demostró la incontrolabilidad intrínseca de los movimientos solamente por impulsos eferentes. Realizó un esquema para la construcción de los actos motores y una teoría sobre los niveles de construcción de los movimientos. Y partió del postulado relativo, relativo al papel dominante de los sistemas aferentes, que se diferencian a cada nivel y que dan lugar a distintos tipos de movimientos. Esto es importantísimo, porque es el autorregistro de lo que uno hace, es la posibilidad de corregirse, es la posibilidad de darse cuenta que uno va a meter la pata, es la posibilidad de volver atrás, de retenerse antes de seguir, ¿no es cierto? O la posibilidad de decir estoy en el camino correcto. Entonces, si eso falla, tenemos todo tipo de dificultades. El componente inicial de los movimientos voluntarios es la intención o tarea motora. Es decir, tengo que resolver esto y esto que tengo que resolver me crea un modelo de necesidad, ¿no? La tarea, es decir, el objetivo de la tarea a resolver es constante o invariable. El resultado también tiene que ser constante o invariable. Pero la realización es por una serie de movimientos que pueden tener variabilidad, que siempre van a ser distintos. De una praxia común, casera, batir algo, bueno, a los que tenemos la suerte de usar las dos manos, no importa, yo quiero que algo esté. Si yo tengo, volvemos a atajar la pelota o lanzar la pelota, el camino no tiene por qué ser siempre idéntico, lo que tengo que tener es un resultado fijo, más o menos fijo, ¿no es cierto?, previsible para eso que quiero lograr. Entonces, el sistema de información aferente incorpora al análisis de las coordenadas isoespaciales, dentro de las cuales se lleva a cabo el movimiento, un sistema de información que indica el tono muscular, el estado de equilibrio, ¿no es cierto? Si yo tengo, no sé de dónde estoy, yo miro a mi nietita que está aprendiendo patín artístico, ¿no? Y la veo, es persistente, es constante. Y entonces uno ve la delicadeza con que ella va regulando su equilibrio, su postura, su movimiento. Y realmente es una cosa altamente compleja, realmente es una praxia compleja que además del movimiento, de la estética y de la postura, requiere del equilibrio. Y entonces uno ahí ve en funcionamiento, ¿no es cierto?, todo esto. Ella tiene que estar tomando en cuenta una cantidad de información propia, además de las coordenadas espaciales, y yo la veo ensayar, a veces jugando, pero va ensayando, bueno, esto para que esa praxia se consolide. Lo que pasa es que como es placentera y está motivada y quiere, sabe qué resultado en su cabeza lo tiene que lograr, entonces, bueno, no solo es para el aprendizaje escolar, ¿no es cierto?, es para la recreación, para, ¿qué decís?, estar secreto. Bueno. Entonces, bueno, dice, es imposible controlar los sistemas motores de manera exclusiva mediante los impulsos eferentes que parten de las células situadas en la circunvolución central anterior. El acto motor no es una función de algún grupo concreto de células nerviosas situadas en la corteza cerebral, sino un sino un complejo sistema funcional cuyo trabajo está determinado por numerosos factores. está compuesto por múltiples eslabones diferenciados por su papel y posee una elevadísima capacidad de autorregulación. Este es otro concepto que está siempre presente, la autorregulación, que por supuesto está interferida en las disfunciones, entre otras cosas porque falla el componente aferente. ¿Cómo? Sí, si es autorregulado, en los que lo pueden autorregular. Claro, bueno, claro, requiere. El movimiento es determinado ante todo por la tarea motriz, que en los casos de la locomoción, de acciones con objetivo o de un acto simbólico, dibujo o escritura, se forma en diferentes niveles con la participación de distintos sistemas aferentes. Estoy perdida, sácame esto de acá, estoy en mi casa con el mouse. Bueno, esta función se realiza no solo por los aparatos corticales, sino por la participación de núcleos subcorticales que aseguran el fondo tonal y coordinador, sin el cual no se puede realizar movimiento alguno. Bueno, repite, esto, la necesidad de la aferentización en forma de señales proprioceptivas que llegan de los músculos motores y de las articulaciones. Sin estas señales no podrían originar ningún tipo de corrección del movimiento. Es de destacar que en todas las ocasiones en que cambia lo más mínimo la situación, el movimiento comienza a realizarse con un grupo de músculos diferentes y con una serie de impulsos motores distintos. Esto es interesante, ¿no? Cuando uno viaja en colectivo, el modo que se tiene que sostener. Si estás en un espacio más chico y tienes que escribir o lo que fuere, cambias tu estrategia. Bueno, dice que el sistema motor está construido por un sistema topológico y no métrico. Por eso ninguna, no es una función fija o estable, realizada solo por impulsos eferentes que dependan exclusivamente de una zona como serían las células piramidales gigantes. Dice que interviene todo un sistema de eslabones eferentes y aferentes, situados en diversas zonas y niveles del sistema nervioso central, y cada eslabón de este sistema desempeña su papel. Ese papel es diferenciado y así garantiza la tarea motriz, el esquema espacial o kinestésico del movimiento, el tono, la coordinación de los grupos musculares, el control sobre el efecto de la acción realizada, serían partes de todo este proceso. Entonces, al ser tan complejo, no podemos tener una visión reduccionista y fija de cuáles serían las localizaciones exactas, minuciosamente y reduccionistas, ¿no es cierto?, de responsables de una tarea tan compleja. Solo la estrecha interacción de los elementos de este sistema funcional puede darle a esto la plasticidad necesaria y la autorregulación precisa. Entonces, si vamos a sintetizar, esto lo tengo que responder. Si no con la flecha, si no con la flechita del teclado. Entonces, sintetizando los conceptos de Luria, tenemos el concepto de sistemas funcionales complejos y el análisis factorial de las funciones superiores, corticales superiores. El primero es que los sistemas funcionales complejos resultan las funciones cerebrales superiores del hombre, elaborados en el curso de la vida individual, con la participación de distintas zonas cerebrales, cada una de las cuales hace su aporte específico. En el análisis factorial, estudiando particularmente el rol de cada región específica al logro de la función. ¿A qué? A la estructuración de cada sistema funcional complejo. Entonces, reiteramos, redundamos las condiciones que requiere la formación de todo acto motor complejo. Primero, la correcta síntesis de la información eferente sinestésica. Adecuada organización de coordenadas espaciales, secuencia de eslabones encadenados por procesos de facilitación que forman la melodía cinética y búsqueda del objetivo final que es, es cotejado en cada fase del movimiento. En la otra diapositiva tenía un error que era gerente no de gerente. Bueno. Dirige, clasifica las apraxias en cuatro tipos. La sinestésica o aferente, en que se pierde esta información, ¿no es cierto? Sinestésica, ya que no es analizada correctamente y que incluye apraxias posicionales, por ejemplo la colocación del brazo o de la mano. En los exámenes clínicos neurológicos estas praxias se evalúan, los neurólogos evalúan este tipo de praxias. La espacial, en la que fallan la síntesis de informaciones visuales, proprioceptivas, vestibulares. Y lo que falla es la reproducción de movimientos, la copia de movimientos y posesiones. Y las secuencias complejas que requieran nociones espaciales. Y entonces se dan, esto en las apraxias, el resultado son apraxias constructivas. Y la eferente es interesante, es una, para que haya una melodía cinética, se tiene que excitar una parte e inhibir otra, de un modo armónico, de modo fluido. Entonces, si esto no está, son, por ejemplo, en la escritura, alguien que no puede tener esto, no puede tener esto, entonces tenemos grafismo quebrado, porque precisamente no hay fluidez entre la inervación y desenervación. Se tiene que inhibir algo para que se excite otro y eso tiene que ser a un ritmo fluido. Entonces eso es lo que encontramos en determinadas, por ejemplo, disgrafias o no, en actos motores complejos también pasa eso. Ya fuera tocar un instrumento, bailar, lo que sea, y que eso fuera armónico, fluido, tener fluidez en el movimiento. Hay gente que es todo un staccato, sería, es muy claro. Y el tema, por más que le digas, bueno, se necesita como mucha formación. Todo esto se puede entrenar. Pero lo que a unos les sale así, otros tienen que ser objeto de un trabajo arduo a veces, ¿no? Y entonces, otro aspecto importante es que la perturbación en regiones prefrontales origina la pérdida del objetivo metafinal, es decir, hay un desorden en la programación. Acá volvemos a redundar. Una vez más, sería la influencia recíproca, en este caso, la influencia positiva o negativa de las gnosias, según sean funcionales o no, en la organización de los movimientos. Entonces insiste en el estudio de las bases aferentes en las patologías de las apraxias, que no solo son de ejecución, esa ejecución depende de otra percepción, de otra información que la persona tiene que registrar para todo esto que sea control y verificación de lo que hace. Bueno, la neurología por eso empezó a utilizar el término apraxognosia, porque generalmente hay una unidad de ambos defectos y frecuentemente con predominio de uno o de otro componente, ¿no? Bueno, Ascuaga también retoma todo esto y habla de las apraxias como dificultad para ejecutar un acto motor a nivel de la imitación, de la acción espontánea o con indicación verbal, con lo cual nos estaba como anticipando algo de esto que se toma en la evaluación, además de lo que se conoce de la vida cotidiana. Las define como una dificultad en el nivel superior de la organización de los movimientos a nivel de la corteza cerebral, que no obedece ni a parálisis, ni a fallas de la inervación, ni a un déficit de la comprensión verbal, ni a fallas de coordinación. Si una persona está, no sé, parapléjica o está con un problema neurológico ya grave, bueno, va a estar apráxico durante un tiempo. Yo tengo en mi familia en este momento el esposo de mi hermana que de un día para otro, estos individuos canotes, grandotes, se le empezaron a caer cosas de las manos, después empezó a no poder las manos y a no poder caminar, y se quedó literalmente parapléjico. Y ahí está, cuando le estudié, como empezó por las piernas, le exploraban la columna, que estaba totalmente sana, no tenía una sola lesión, pero a medida de eso fue avanzando todo. Bueno, es por un virus, es un síndrome, ¿no es cierto? Un síndrome que no es degenerativo, es un virus que cuando se va, deja secuelas. Bueno, cuando se fue, la secuela era, el peligro era que se le parara también la respiración. Sí. Bueno, a 3 meses de hacer rehabilitación, tiene una bolita de hierro. Es muy doloroso, ¿no? Tuvo dolores terribles. ¿Cómo? Sí, tuvo Guillain-Barré. Así. Bueno, no es de un día para otro, esto fue en junio, que yo llamaba para su cumpleaños y no había nadie, estaba internado ahí hace una semana. Ahora todavía sigue internado, pero vuelve a la casa. Empezó por poder masticar un poquito, bueno, tragar le costaba, bueno, hablar, empezó por mover un poquito un dedo, no tenía conciencia de posición, no sabía si estaba acostado, por eso era el peligro que se cayera. Bueno, una rehabilitación profunda con gente muy capaz en un instituto de rehabilitación de Viven en Mar del Plata. Al día de hoy, 3 meses nada más, pero por eso es lo que es la rehabilitación, por gente capacitada y por supuesto la voluntad de la persona. Se lava los dientes, mastica, traga, tiene el teléfono, empieza a usar los cubiertos, todo siempre más torpe hasta que va logrando más habilidad. Voy a decir una intimidad, bueno, ahora está en silla de ruedas, aunque ya se empieza a parar con una barra. Se autovale en el baño, digamos, para sus necesidades fisiológicas, que para un hombre es más complicado aún que para la mujer. Entonces va adquiriendo habilitación, y bueno, la sorpresa fue que un día tomado, es decir, la primera fue un médico que se atrevió y lo puso de pie, y un médico pericito, es un hombre grande, con sus rodillas lo sostenía y pudo tener la posición erecta. Cuando puede tener la posición erecta, precisamente el cuerpo manda un montón de información. Este es el tema, le tenían que trabajar mucho la planta del pie. Y después empezó a tomado de dos, en la casa de hileras de sillones, en el lugar donde está, de barras. Y bueno, entonces, quiere decir, es la cualidad del síndrome, no es que queda lesionado, sino que es funcional, pero es el papel de la rehabilitación a nivel profundo y el conocimiento profundo de los problemas neurológicos. Por eso es interesante todo esto, porque está bien, desde ya está la intención, el querer lograrlo, el repetir un montón de veces, el recomponer sus praxias. Entonces es interesante, y además todo esto, la información porque hay parte que es motora, hay parte que es sensorial y hay parte que es programación. Entonces, hay gente que tiene muy fuerte el factor programación y el factor intención, además de estar rehabilitado por gente súper competente, ¿no? Entonces, bueno, uno siempre aprende algo, pero en este caso sí, eran fallas en la inervación, no era exactamente una dispraxia. O sea que él tuvo que recuperar un sistema que antes estaba indemne, como que queda una función que estuvo bien adquirida, es más fácil de rehabilitar que una función que en su historia tuvo alteraciones, ¿no? Bueno, Piaget lo vamos a pasar, no porque sea poco importante, porque no es tanto neurofisiológico y porque si no esto va a ser muy largo, pero vamos a destacar algunas características que sí son importantes. ¿Qué son el sistemas de movimientos coordinados? El factor intención, ¿no es cierto? El factor de que son adquiridas. Piaget no habla de autorregulación, sino de procesos de equilibración, que se lo podríamos un poquito equiparar. Y la preocupación de él es la relación entre las coordinaciones propias de las praxias y las de la inteligencia. Con lo cual, a nivel de las praxias más complejas, al igual que en la doctrina, yo estoy buscando similitudes, porque el fenómeno de estudio es el mismo. Entonces la relaciona las más simples con el sensorio motor, las que se van complicando un poquito más con el intuitivo, las más complejas con el pensamiento de tipo operatorio. ¿Eh? Y ahí estaríamos ya hablando de lenguaje, ¿eh? De las operaciones, la segunda etapa sería a nivel de las operaciones concretas. Entonces es interesante, porque desde distintos lados, es como que nos encontramos que habría un factor de regulación general que a nivel de complejidad creciente vienen operaciones intelectuales crecientes que Piaget no las pone directamente relacionadas con el lenguaje, pero nosotros sabemos que sin el lenguaje no existen. Entonces sería meternos muy adentro, empezar a dirimir controversias, pero me pareció muy interesante que las ligue a los estadios del pensamiento, ¿no es cierto? Por eso me parece interesante también los aportes de Sara Payne, que uno los puede tomar críticamente, pero que analice una prueba grafo-perceptiva también desde las operaciones del porque es piagetiana. Entonces, ahí sí lo vamos a hacer, porque es esta misma postura, ¿no es cierto? Después sacaremos nuestras conclusiones. Si nos sirve, no nos sirve, si interesa. Interesar interesa siempre lo que pensó gente capaz, ¿no? Entonces, no lo vamos a desarrollar, yo sé que hay gente que lo tomó para sus trabajos especiales, que estuvieron maravillosos, no sé quién habló de praxias. Una de las chicas habló. Bueno. Por eso dice que en las apraxias las operaciones siguen siendo concretas, en el sentido de que se limitan al dominio de la manipulación de los objetos y no comportan una manipulación verbal sobre un plano hipotético deductivo. Entonces, si no está bien desarrollado el factor verbal de la inteligencia general, vamos a tener problemas con las praxias complejas. Del mismo modo, cuando nosotros evaluamos un chico con problema de lenguaje, vamos a tener problemas en las noches y las praxias complejas. Por eso es que no podemos hacer... Es decir, que no dependan de otro factor general. Y si tiene un trastorno generalizado del desarrollo, y también tiene características básicas, por eso, hay veces que en la nosología de la neurología existe poco lo que se dice el débil mental o el retardo alálico del lenguaje, cosas que tiene que ser objeto de discriminaciones bastante finas, que tienen que ver también con la ubicación en la realidad, con el tipo de intenciones que tiene la persona, con el tipo de evolución que va haciendo, o ¿cierto? Hace un rato ella que estaba evaluando, recibía toda esa otra información que le daba el chico y va haciendo pruebas para ir delimitando, no va haciendo hipótesis y va como sacando el chico a través de ella, cosas que no sabía, no había aprendido, ensayó a enseñarle algo, a ver qué disponibilidad tenía para aprender, ¿no? Entonces es cualitativa la diferencia en el momento de decir tiene o no tiene una perturbación general que le aplasta todo, y cómo lo sé, como lo hiciste vos, vas buscando, vas incitándolo, lo vas provocando y ves cómo reacciona. Otro día nos vas a contar tu diagnóstico. Te quedas pensando en eso de dijiste de la dificultad en el lenguaje, algún tipo de dificultad en el lenguaje, interviene en las gracias orofaciales. Más, en las matrices. Sí. ¿Por qué? No sé, pienso que es un caso de... Porque requieren una función de planificación. Cuando vos tenés que hacer una praxia compleja, sé, manejar un coche, una maquinaria difícil, algo que tiene muchos eslabones, vos tenés que darte un plan de acción. Y hay algo de tu lenguaje que te permite planificar. Es decir, ¿qué es lo que permite? Por eso lo de las funciones ejecutivas, ¿no es cierto? Pero hay que tener las instrucciones respecto a la práctica, inteligencia práctica muy hábil en lo técnico, en lo manual, en la destreza física, y no necesariamente uno ve quién esa persona tiene un desarrollo intelectual del lenguaje, ¿no? Quizás intelectualmente, yo digo, no usa mayores categorías de abstracción, no ha llegado a grandes. Elaboración de grandes teoremas o hipótesis, pero no, sí, lo que pasa es que está... a partir de pero sí, que práctica, el lenguaje, ya la inteligencia práctica, más allá de que sea inteligencia práctica, ya cualitativamente tiene, digamos, logra otra esencia, que es totalmente distinta a lo que uno entendería por inteligencia práctica del animal. Desde el momento en que el hombre logra el lenguaje, ya la inteligencia práctica dejó de ser inteligencia práctica similar a la inteligencia del animal. Sí o sí, el lenguaje se empieza a intervenir. Siempre. Sí, sí, yo creo en eso, pero digo que hay una relación tan directa con pocas personas analfabetas. Lo que pasa es que muchas veces sutilmente son muy hábiles, eso me refiero. Vamos a hacer un caso extremo, ¿no? Un extremo, digo. Personas analfabetas, vamos a hacer un caso extremo. Que son hábiles en el trabajo de praxias muy finas o praxias complejas que yo no lo haría. La tejería, el hilado. El trabajo con tornos, el diseño de un trajecito para una mujer, o que lo haga para una mujer que tiene algún defecto y que le tiene que, en vez de hacer del mismo modo el molde, le tiene que hacer un cambio, buscarte un sastre. Práctica compleja, vos querías decir algo así. No, que hay a veces que lo que confunde con inteligencia práctica es una automatización de los procesos. Vos te acordás de Casagutín, jugaba la escoba de 15 de forma imbatible. Y no era que supiera sumar, sino que había automatizado el proceso de reconocimiento de cartas y ya estaba, ¿viste? Y entonces era una actividad de ejecución que la hacía rápidamente, o jugaba con juegos, ganando montones de cosas, ¿viste? Y no, el problema no estaba, no era una inteligencia práctica, sino que era una mecanización de la automatización. Eso es automático, ¿no? La respuesta. La respuesta no es inteligencia práctica. Sí, pero lo que dice Gaby no sirve, porque no es una persona. Y además estamos hablando del caso de también de una persona analfabeta, que también tiene una estructura de pensamiento distinta. Lo que plantea es algo que se pueda resolver a través de un algoritmo, digamos, algo que no. Igual ese chico que vos contás tenía una inteligencia, ingenio extraordinario para las travesuras que hacía en el colegio. Yo lo voy a reproducir. Pero hay veces el factor motivación y qué es lo que quiero hace que el ingenio muestre que tiene un potencial también de lenguaje y planificación, aunque sea para la travesura. No, yo solo me pregunté si es que siempre se daba ese caso. Creo que el lenguaje realmente, yo por mis alumnos, realmente el lenguaje está últimamente relacionado con lo no psicológico, pero preguntaba si realmente era siempre así que ese lenguaje era tan rector. Pero vos, ¿por qué suponés que una persona analfabeta no tiene lenguaje? No tiene lenguaje culto. No tiene, no dice la palabra inferencia, no dice esos términos que nosotros decimos, variable, la variable tal o no, la variable tal. No, no, pero... en el sentido de que no lee y escriba, sino que me refería también a personas que no han desarrollado de abstracciones o capacidad de abstraer conceptos, categorías. Yo conocí a un dueño de un laboratorio que tenía sus farmacéuticos, sus técnicos y todo. El hombre nunca fue al colegio, fue autodidacta, fue elemental, porque era esa gente que vino de la guerra, de Rusia y que se yo. Pero tenía un potencial de liderazgo. Bueno, pero era inteligentísimo y tenía lenguaje, era un político, le gustaba la política. Ponete a argumentar de política, sabía un montón. El hecho es que una vez se descompuso una máquina y vinieron no sé cuántos técnicos y no le encontraban el defecto. Y este tipo, entonces uno ve, era una especie de titán, porque así fue su vida, ¿no? Se pasó una noche entera mirando funcionar la máquina. La capacidad de observación, la tenacidad y todo eso. Y no sabía tanto de técnica ni de ingeniería, pero estuvo una noche, se ve que tiene sus funciones perceptuales de análisis, de síntesis, de discriminación, le permitieron descubrir una irregularidad. Y se pasó una noche mirándola y dijo, es esto. Y bueno, gran papelón para todos los técnicos que descubrió el defecto. Bueno, hay gente que tiene talento. No sé si natural, no. La vida nos hizo frente a dificultades que resolvió. Y son de otro tipo. Pero, ¿por qué decir que no tiene lenguaje? Porque no se maneja con el lenguaje universitario. Está bien, nosotros tenemos un gran desarrollo de lenguaje. Y yo me enredo con... Claro, pero Gabriel, no habíamos llegado a ese lenguaje que claro, no, pero creo que Gabriel está en el lenguaje. Sí. Bueno... Pero no consejo, no, yo coincido totalmente con la pregunta. Es que creo que vos respondés a la pregunta que yo digo, claro, obviamente no hace falta. Yo te invito a la compañero que dijo, no hace falta que tenga un lenguaje culto en el sentido de lo que es. Pero por ahí no. Es que Gabriel no se refería a eso, sino que Gabriel se refería a eso. Gabriel se refería justamente a lo que le explicaste vos. No se refería a la no adquisición de un lenguaje. O un lenguaje culto. Bueno, tenía capacidad de observación. Está bien, lo que él no podía era arreglaba máquinas. Lo que él no podía era no tenía simbolización ni conocimiento técnico y práctico para arreglar todo eso. No, pero por eso se refería precisamente a eso que le explicaste vos. Ah, bueno. ¿Vos te referís, por ejemplo, a otras culturas que a lo mejor no tienen un lenguaje tan exteriorizado como uno? Sí. No tienen dificultades. Claro. ¿Dificultades para no qué? Puede ser que no, en las noches, en las frases. Bueno, pero ¿para qué? Pensemos para qué, es interesante. Porque como siempre viene determinado por la necesidad y por la cultura y lo que la cultura te pide y te solicita y te requiere, también las nocias y praxias que requiere cada sociedad, bueno, por eso estamos ahora involucionados en el atado de cordones. Y es así, y los chicos nuevos están con el mouse. Resuelven situaciones de la computadora y todavía no tienen tanto lenguaje y yo lo veo por mis nietitos, siempre estamos con los nietitos, yo no, bueno, mis hijos ya son grandes. Igual puede tener lenguaje y ser medio torpe en las prácticas con un problema. Y las resuelven como compensaciones. Realmente. Pila de ingenieros. Tienen muy buenas teorías, pero no pueden, manualmente no pueden resolver absolutamente nada. No, de escritores, yo te puedo decir, mi hijo cuando fue a hacer orientación vocacional, todo lo verbal le dio maravilloso, y prueba de eficiencia motriz, dice, mamá, es un desastre, no sé qué le habrán tomado de rapidez, de cosas, de qué, hizo un despiporre. Y para praxias complejas, tiene sus dificultades. Y cuando era chiquito leía todo, pero a veces se hacía algunas inversiones al escribir, y un día llegó haciendo todo tipo de rompecabezas que podía armar, vino llorando porque no podía hacer una casita. Y yo le dije, y era el jardín, y fíjate que son todas, tienen forma, esta parte se parece a un cuadrado, esta parte se parece a un triángulo, esta parte se parece a tal, y el tipo empezó a construir su dibujo. Bueno, dibujante no va a ser. Las personas tenemos talentos especiales y algunas limitaciones, pero si tenés un buen lenguaje, te permite cuando vas siendo más adulto, porque la vida te lo requiere, porque no tenés más remedio, porque llegás a ser hombre o mujer y no podés ser torpe que no sabes hacer, la vida te pone que tenés que saber hacer, y si tenés lenguaje, planificás y te ordenás. Salvo que sea, bueno, andar en patín, ¿no? Hablemos de la adaptación a la vida cotidiana. Lo que pasa es que me parece que la pregunta surgió porque, de Gabriel, porque usted dijo que un chico con problema de lenguaje en general también traía problemas de decisión, no chico, porque a partir de ahí él se preguntó. Pero no es porque le falta cultura, es porque suele tener trastorno afásico que interfiere la función de planificación, porque bueno, también son posicionamientos, de qué dependen las funciones ejecutivas, también dependen las llamadas funciones ejecutivas, la función de planificación también depende del lenguaje. Estas son cosas que a veces hablamos con Víctor, ¿no es cierto? Y que bueno, son cosas que siempre están en discusión y que siempre nos llevan a volver a pensar, porque lo interesante de todo esto, que cada persona que conocemos, cada chico o adulto que conocemos, nos llevan a volver a pensar, y no solo por lo que sabemos, sino porque lo que no sabemos. Porque el otro día yo estaba viendo a un nenito que era un desastre en el desarrollo del lenguaje, qué sé yo, y sin embargo tiene una decisión y una posibilidad de planificación, y el doctor me decía, ¿y cómo puede? Y digo, yo no sé. Pero la evidencia me decía eso, es cuestión de investigación. Bueno, yo pedí que lo viera un especialista en neuropsicología del lenguaje. Un nenito pobrecito con pocos recursos familiares, un bombón. Y te, digamos, te no sé por qué. Y él me lo preguntaba porque ya se estaba haciendo su hipótesis y su pregunta. Hay cosas que uno investiga más. Como esta chica estaba investigando más, buscando otro camino. A veces en un corte no lo sabes. Desplegás en más tiempo, sabes. Entonces, por eso cuando se dice que no dependan de ningún otro factor general, pero siempre te ponen la participación del lenguaje. En todos estos autores que, bueno, para mí, Luria es un lujo leerlo. Es profundo. Es difícil, es mucho, uno demoraría mucho, tiene que ver también cómo uno lo refleja con su experiencia, pero es como un titán para mí, ¿no es cierto? Por el poder de su pensamiento. De los problemas de los analfabetos en la experiencia que hace, sí, en comunidades de Siberia, justamente, de los posibles, las dificultades de representación que tienen los analfabetos. Y hay un trabajo de Calaburra y de Dancillo sobre desapaches en alfabetos adultos, justamente que no pueden hacer copia de dibujos, por ejemplo una casa, una bicicleta, dibujos muy sencillos, y justamente falta de la estructuración de la función del lenguaje impide el desarrollo de una praxis así. Y tampoco tuvieron de chicos el aprendizaje de las praxias del grafismo ni del dibujo, como tiene un chico alfabetizado desde muy pequeño en su casa, con la familia que te escribe las paredes o en la escuela. Decide eso también. O sea que el lenguaje se vive que y el aprendizaje. Que sea alfabeto o no alfabeto, es necesario. ¿Cómo? Menonitas. No sé cómo se llama, pero viene pasada. Esas que visten de negro y blanco. No, estos son los góticos. Ah, una tribu, No, no, la papa de los se vienen con carruajes. Ah, sí, sí, en una especie de aldea. Bueno, tienen otra cultura, se inventaron otra cultura, otra forma de vivir. No lo sé, habría que saber. A lo mejor tienen muchas más habilidades que nosotros en algunas áreas. Es lo que yo decía. Destaca que son adquiridas, destaca la intencionalidad y la relación con las funciones del pensamiento operatorio en las praxias complejas, pero él no toma ni el lenguaje ni digamos, tanto la educación, sino la práctica, ¿no? Es toda la diferencia. ¿Y vos qué me dices? La veo comparable porque destaca la intención y destaca que es aprendida. Comparable, sí. Estoy comparando las semejanzas y las diferencias. Y las diferencias es que en la adquisición no hace hincapié en lo social, como es la teoría sociohistórica, sino que él en la adquisición hace hincapié en la actividad. Es decir, en la teoría nuestra también hacemos hincapié en la actividad, pero también en el intercambio social y en la formación social. Y él, cuando se llega a los altos niveles de abstracción, no te habla del lenguaje, y nosotros sí, son las diferencias. Igual es siempre interesante, porque él estudió todos los procesos de pensamiento. Yo traté de buscar las similitudes. Y no habla de autorregulación, sino de procesos de equilibración. Porque él toma lo biológico. Que es como toda la parte más nueva de él, no son los estadios, sino la producción más nueva son los procesos de equilibración. Que es menos conocido. Bueno. Yo este libro de Reynoso lo voy a dejar para fotocopiar. Toma también a Julia Guerra, que caracterizó la dispraxia del desarrollo. Habló de la apractognosia somatoespacial, en la cual está comprometida la función gnóstica. Él toma directamente trastorno apractognóstico. A veces distingue a predominio de uno o de otro componente del proceso. Distinguió, está hablando de Ajuria Guerra, problemas gnósicos de ritmo en el espacio y tiempo, que generan fallas en las palabras, dificultad en la simbolización de los grafemas y trazos. Por eso es interesante la prueba de mira estándar. Problemas prácticos del ritmo, que generan la praxia ocular, los trastornos del esquema corporal y mala lateralidad. Esto es propio de Senos, que fue un médico neurólogo. Él observó manifestaciones clínicas de la apractognosia infantil como cierta vulnerabilidad con la que llegan algunos chicos, ¿no? Si bien son adquiridas, todos nacemos en condiciones más funcionales, más propensas al buen funcionamiento con cierta vulnerabilidad. Dice, observo leve retraso en adquisición de pautas motoras simples, como el sostén cefálico, en la posición de sentado, la posición erecta, la marcha, el trepar escaleras, saltar, etc. Torpeza y lentitud para vestirse, abotonarse las prendas, calzarse, atar los cordones, imitar gestos, lavarse los dientes, higienizarse, manejar los cubiertos. Dislalia y trastornos articulatorios diversos. Es muy frecuente que los anártricos tengan problemas prácticos. Otra vez el lenguaje, pedalear en triciclo, andar en bicicleta, dificultades para deportes, fallas para reproducir ritmos con el cuerpo y para destrezas físicas como el baile, destrezas gimnásticas, etc. Entonces, lo interesante de esto es que si uno hace el control del niño sano o del niño vulnerable, que lo que va a poder hacer es una intervención adecuada y a tiempo. Si los chicos pasan años sin control o sin comida, ok, entonces perdimos un montón de años y de posibilidades. Esto es interesante porque dice, hay unos chicos que cuando son pequeños tienen una marcada dificultad motora que al llegar a la edad del ingreso escolar no tienen dificultades académicas en ningún área. Bueno, él no explica por qué, pero yo pienso que está la influencia del ambiente y la educación, además de que no era tan grave su disfunción, digamos. Pero no puedo dejar pensar que tiene que ver también con la influencia del medio social. Niños con compromiso en su motricidad fina, cuya única dificultad se le presenta en la caligrafía. Y niños con un variado conjunto de síntomas. Estos son los que configuran el trastorno de aprendizaje apragnóstico y que, bueno, es importante porque va a determinar una falta de adaptación a un montón de circunstancias de la vida y académicas. Los otros más o menos con fea letra van a ir, no importa, llegando a la universidad sin problema, más o menos. O la van a poder corregir. Ahora por la computadora. Si no fuera por la computadora, no le pueden corregir las pruebas y lo bochan. Bueno, en el código lectoescrito tenemos prácticas manuales, temporoespaciales y visoespaciales, ya lo hicimos muchas pasadas. La escritura es un sistema de praxis asimilado al código lectoescrito, donde se considera el aspecto gráfico y el ortográfico. El gráfico tiene que ver con la precisión de los movimientos manuales, el trazado de las configuraciones de dibujo, letras, palabras y oraciones. Y el ortográfico, al ordenamiento de los grafemas, de modo que permita la inteligibilidad del código lingüístico, porque en realidad es lengua escrita, ¿cierto? Bueno, le da importancia al reforzamiento y consolidación por parte del docente. Que produce un reforzamiento de carácter fisiológico que va consolidando el proceso de aprendizaje y que cuando no existe, es decir, nosotros incorporamos nuevos grafemas, se desorganiza el resto. Entonces ahí vemos, incorporamos demasiado rápido nuevos aprendizajes, la desorganización queda ahí sin que pueda volver a organizarse o a reorganizarse. Factor pedagógico. A medida que se avanza y progresa hacia nuevas etapas, se logra estabilización, fluidez y una adecuada secuencia, ¿cierto? Que son como los parámetros que vamos a ir buscando como características funcionales necesarias en la escritura. Que se estabilicen los estereotipos gráficos, la fluidez viene porque se inhiben unos grupos y se inervan otros, y la secuencia, bueno, cuando ya vamos llegando a oraciones. Bueno, hay una etapa de preparación en el jardín de infantes, ahí después se van complejizando del nivel grafemático al silábico, y vamos a detenernos un poquito en la escritura en el trastorno apragnóstico. Bueno, ¿qué tenemos que tener? Es un contenido lingüístico o material a ser escrito, un proceso de transcodificación verbográfica, un aspecto motor-efector, un marco espacial bidimensional, un producto gráfico final y unidades fusionadas siguiendo un orden, palabras, párrafo, lista, columna y estrofa. Bueno, aspectos que pueden comprometerse en la escritura pragnóstica. Primero, fallas en la configuración. Grafémica, monosilábica, polisilábica. Entonces, los grafemas tienen unos rasgos que que son esenciales o primarios. Ser letra redonda, por ejemplo. Letra alta o letra baja. Y rasgos secundarios, que son más específicos. Entonces tiene que haber una adecuada distinción y ¿cómo decirles?, entre el rasgo principal y el rasgo diferencial. Porque hay chicos que permanentemente van a hacer, hacen una cosa así que no se sabe si es A o O. ¿Por qué? Porque ellos mismos les da una y la otra lo mismo. Hay montones de trampitas que los chicos aprenden cuando tienen esta dificultad, por ejemplo. O en vez de hacer esta, te hacen esta. Y entonces no sabes si es J o S. Bueno, entonces está la configuración. Entonces, dos fenómenos de patologías. Fallas en la selección de la configuración unitaria y fallas en el manejo de los rasgos. Bueno, la seriación o secuenciación es un aspecto muy interesante. Consiste en la capacidad de combinar los grafemas según los cánones del lenguaje escrito. Equivale a la combinación grafémica, entendida exclusivamente como desarrollo sinestésico motor o praxia de la escritura. Depende de los analizadores gnósticos y prácticos, no lingüísticos. Y tiene la posibilidad, desde el punto de la fisiopatología, de sustituirse, omitirse, repetirse, agregarse y otras cosas. Yo voy a avanzar un poquitito porque él le dedica, y yo lo tengo mal puesto, en la seriación de unidades. Se presentan muchos síntomas. Puede tener perseveración grafémica, ahí tienen el ejemplo, agregado grafémico, omisión de grupos grafémicos, muy frecuente, perseveración del grupo grafémico, telescopaje, esa combinación extraña de que fusiona una parte de una con una parte de otra y los neologismos, agregado de palabras, generalmente pseudo palabras, fusión o fraccionamiento de palabras. Y él estudia la fisiopatología de la sería de las alteraciones de la seriación, en la que me parece interesante detenerse porque es una de las fuentes de los errores más importantes y más difíciles de solucionar. Dice que es una praxia secuencial la escritura, con un registro externo que requiere una perfecta combinación de los dos modos de procesamiento cerebral que planteó Luria, el simultáneo y el secuencial. En la escritura es posible distinguir un componente de accionar simultáneo. El analizador visoverbal, que lo pone después como ABB, que es gnótico visual especializado, que tiene en sí el modelo o estereotipo gráfico a conseguir o reproducir, y que controla la producción sobre el papel a través del llamado campo actuante o sector específico del campo visual de mayor o menor calibre según circunstancias y pacientes. O sea, yo tengo como el engrama de eso que tengo que llegar a conseguir, ¿no es cierto? Otro podría llamar la imagen, ¿no es cierto?, para decirlo en otra cosa equivalente que uno le permita entender. Un componente de accionar serial. Este es bastante difícil, que es el movimiento inscriptor a cargo del analizador grafomotor. Es el proprioceptivo motor especializado, regido por el anterior y, por supuesto, por otro fenómeno serial más profundo. ¿Cuál es el lenguaje interior? Aquí estamos de nuevo. Me dicta el lenguaje interior para que todos esos eslabones los vaya poniendo. un desbalance entre estas dos estructuras funcionales dará lugar a los síntomas examinados por la natural hegemonía que un analizador ejerce sobre otro apenas lo permite la neurodinámica. Es decir, cuando hay un fallo en la neurodinámica, se altera ese equilibrio. Acá lo explica. Una insuficiente excitación del analizador grafomotor, que también se puede interpretar como una debilidad del retén motor o memoria específica motora, asociada a una insuficiencia capacidad analítica del analizador visoverbal, lleva a que el lenguaje imponga sus unidades, naturalmente adelantadas en la cadena del tiempo, y ocurran omisiones, asimilaciones y telescopajes. Es como que piensa más rápido de lo que puede ir procesando, analizando y sintetizando. Entonces, por eso nosotros vemos que los mayores errores están en la escritura espontánea, porque lo guía el pensamiento. Cuando copia o cuando uno le va dictando de a menos palabras, puede tener un poquito mayor de control. Cuando se lanza, hay una profusión de errores, y todos los tipos de errores que hemos dicho de secuenciación se ven. Entonces, la fisiopatología de la seriación implica una excitación inerte del analizador grafomotor que se resiste a los mandatos de los analizadores lingüísticos y del analizador visoverbal y produce perseveraciones, inercia de la excitación. Una excitación irradiada en el seno del analizador grafomotor que determinará transposiciones grafémicas de monosílabos, agregados y pseudopalabras. De ahí suele ser un desorden. Una insuficiente excitación del analizador visoverbal, que origina un déficit del control rápido de errores en lo escrito, así como los síntomas en la modalidad copia, por lo cual se habla de fallas en el retén visual o memoria visual inmediata. Era analizador visoverbal. Sí, visto verdad. Bueno. También nos habla de fallas en el manejo espacial, trastornos en la utilización del espacio gráfico, que obedecen a una deficiente valoración del micro y macroespacio, a una insuficiencia del análisis en la distribución de los elementos gráficos, de sus coordenadas y de su tamaño. Nos encontramos con mal encolumnamiento, no respeto del renglón, alturas desproporcionadas de grafemas, espacios irregulares entre palabras, macrografía o micrografía. Los trastornos en la orientación espacial van a producir rotación grafémica y numérica, saben lo que es la rotación, ¿verdad? La simetrización, es decir, que sustituyen, por ejemplo, lo pueden hacer así. Simetrizan algo que está simétrico y entonces dan algo que no es ni símbolo gráfico ni símbolo numérico. Sustituyen números y en menor grado grafemas que tienen configuración asimétrica por otras figuras con simetría completa en el eje vertical, pero que no pertenecen a los códigos de la escritura. Y escritura en espejo de grupos de grafemas, palabras o secuencias. Es decir, que no solo van a ser en espejo esto, sino que van a hacer en espejo toda una palabra. En el libro están los ejemplos que yo los quise escanear, pero fracasé en el intento porque no sé. Creo que me hizo mal, yo pedí que me hicieran en diapositivas y no me lo han hecho así, después bueno, no tuve la posibilidad de hacerlo en mi máquina. Bueno. El cuarto tipo de fallas son en el movimiento de inscripción. Se refiere a los movimientos que producen elevación, avance, retroceso del trazo y sus combinaciones. Y está bien el sentido, la continuidad y la economía del trazo. Si está con problemas, hay simplificación de grafemas, sentido anómalo de los movimientos. así, o si no, hay cosas que están como fundidas una con otra. No me sale ahora. Le podan un rasgo a una letra y queda fusionada con otra. La B con la vocal y la vitina. Claro. Eso es una A. Por ejemplo, eso es muy común. Queda, meten adentro del lazo de unión, meten la letra, porque no tienen esto. No tienen esto de la redonda. Claro, pero antes se enseñaba en la escuela el tema del sentido de la letra. Y ahora no se enseña, ya lo sé. Y bueno, ya lo sé, trae un problema. Ya lo sé que no se enseña antiguo, más antiguo. Mucho de repaso de los trazos. Se enseña en la escuela común, pero después van a recuperación y sí, pero se hace invisible. También no importa si pone mayúscula y minúscula, y después las meten en todo. Entonces podemos, siempre decimos que así como son adquiridas las praxias, también los aprendizajes de las praxias son adquiridos, y puede haber apraxias que en parte son adquiridas. Yo tuve que trabajar con un chico que era un diestro contrariado, porque a menos de los 6 años definieron que era zurdo, cosa que evolutivamente no se puede saber exactamente, hay que hacer un buen análisis de la lateralidad, y entonces llegó a 4.º grado y era un torpe total, y en realidad cuando le tomábamos las pruebas, había que, bueno, se hace el ambidestrismo. Entonces con la derecha tenía una posibilidad de aprendizaje y lo habían, por el prejuicio del zurdo contrariado, lo hicieron al revés. Entonces a veces hay que tener, darse tiempo de observación para la evaluación y dejar que lleguen las edades correspondientes con la experiencia pedagógica correspondiente. Hay que probar primero, porque uno puede probar a enseñar y ahí se da cuenta. Vuelvo a mi rubia compañerita de ahí, enseñó para darse cuenta. Bueno, el grafismo quebrado, sin fusión de rasgos grafémicos y no fusión de grafemas sucesivos, escriben separados. En el movimiento de progresión hay de gran progresión y de pequeña progresión. De gran progresión tiene que ver desde el hombro y de pequeña progresión tiene que ver con los movimientos de dedo y muñeca. Que yo les quería mostrar que a Julia Guerra, bueno, con tanta producción en el plano de la neuropsicología infantil, una de sus obras es La escritura del niño, la evolución de la escritura y sus dificultades, y en cada tanto el desarrollo, todo el aspecto de aprendizaje, los trastornos, también tiene otro libro dedicado a la rehabilitación. Entonces identificó 5 grupos, creo que son. El primero llamado los rígidos. Tenemos un grafismo con gran tensión, ¿no es cierto? Como que hay un hipercontrol, pero sí, llega el momento que, como todo exceso de control, viene después un descontrol, ¿no es cierto? Puede llegar a desorganizarse si se cansa o si se lo deja a su antojo. Entonces, en general se ve una escritura crispada, estrecha, ¿eh? Es como que yo escribiera... una cosa así, pocos trazos redondos, mucho estrechamiento, trazos más altos que anchos, estrechamiento excesivo de los núcleos exteriores, las arcadas de la M en ángulos agudos, el modo de ligazón en ángulos agudos, palabras comprimidas, netamente inclinada a la derecha, tres copajes numerosos, tres cuando fusionan una cosa con otra, muchas letras retocadas, presión muy fuerte y bastante regularidad de dirección. Todas las características de personalidad inciden, lo que dan las disgracias son el exceso, es por exceso, por sobreabundancia, lo que la hace poco clara, lo que hace que se generen calambres, que después tenga el calambre del escribiente, lo que hace que esté tenso desde acá, por lo cual en el trabajo uno tiene que partir de relajaciones generales y una cantidad de trabajos muy complejos. Los flojos, los laxos, los como perezosos, digamos. La irregularidad es en un contexto de relajamiento y de como negligencia en detrimento del control. Es decir, escriben más en el centro de la hoja, no llegan, no respetan mucho ni el principio ni el final, se les va como comprimiendo entre los márgenes, ¿no es cierto? Es como que tienen todo esto medio así, ¿no? Ni acá lo tienen muy presente. Las letras son más bien curvas, las letras infladas al revés del otro, y por ahí tampoco respetan mucho el renglón, qué sé yo, medio así, ¿no? Palabras danzantes sobre los renglones, telescopajes también, letras atrofiadas, irregularidad en la dirección y en la dirección. El próximo grupo, los impulsivos. Bueno, eso lo conocemos más. Movimiento de tendencia dinámica, sacudidas, fluctuantes, desorganización general de la página, en particular márgenes no respetados. En general empiezan con letra chica, intentando, y a medida que avanza la hoja van teniendo una letra así, indudablemente por un exceso de la excitación, ¿no es cierto? Un déficit en la inhibición. ¿Qué puse? Ahí me equivoqué. Prolongan y ahí hay un error de tipeo. ¿Qué sé yo? Como que la T es así, la alta, así, no, así, yo. Y coexistencia de curvas y ángulos agudos, sacudidas o bruscas, angulaciones episódicas. Yo cometí mis errores también. Coexiste relajación y tensión, o sea, hay un desequilibrio entre la excitación y la inhibición, numerosos retoques y dimensiones irregulares. Esto es bastante frecuente a nivel. Los torpes, escritura en gran tamaño, deformada, mala calidad del trazo, irregular, repasado, márgenes reducidos, ligazones muy infantiles, irregularidad de dimensiones, palabra danzando sobre la línea, espacios irregulares mal distribuidos. Bueno, esto es bastante más fácil de... casi no es una tipología, es un torpe. Y el último, los lentos y precisos, que son chicos con una letra aparentemente preciosa, obsesivos, ¿no es cierto? Pero que siempre son el último en terminar y no terminan de copiar en el pizarrón, y entonces es disfuncional porque en busca de la precisión se detienen en el análisis de cada letra, no pueden realizar tener una, lo que llamamos la fluidez, la melodía cinética. Y entonces, por ejemplo, el entonces después sufren porque no terminan, sufren porque también se ponen duros y entonces buscan ciertos adornitos, ciertas cosas. Más sufren si van a la casa y la madre se les pasa. Porque son personas con mucho control. Imagino que la cuestión familiar de la, del respeto, de la escritura derecha, pero el hijo. Bueno, a veces, no tiene a veces son así, a veces son así para ponerse los zapatos, para terminar de comer, no termina nunca, para ponerse la bicicleta. Todo estuvo perfecto, pero la fiesta terminó cuando te terminaste de vestir. Claro, no es cierto. Es algo de personalidad y algo también que, bueno, es. Se quedan en los recreos. Sí. Así como en el lenguaje, a veces hablamos de las edades, ¿no? Que bien está el tema de la plasticidad y la recuperación, ¿no? ¿Podemos hablar en escritura de ciertas edades o momentos así como sí. Sí, los primeros años de la escuela. Porque después, cuando. 12 años. Y es muy difícil, porque tiene que, salvo que tenga motivación. Es muy difícil. A veces la motivación en parte puede venir porque les devuelven las pruebas de historia, la de geografía, la de todo. Pero también hay que pensar de que, bueno, para poder resolver esto tiene que venir con frecuencia, tiene que llevarse tarea y es como que los logros, no, como tienen muchas hojas que escribir, ese es el tema, hay tantas hojas que escribir. Es como los frustra porque los logros son pequeños, en habilidades pequeñas. Entonces, realmente para los chicos que tienen estas dificultades en la escuela secundaria, a esta altura de la tecnología, a mí me parece que podrían dejarse de embromar y permitir que, al contrario, si pudiera usar una computadora o presentar un trabajo práctico en computadora, le darían el tiempo y su voluntad, su motivación está para que escriba de un modo más cómodo y más fluido, porque, bueno, ya no se usan las cartas a la novia, pero los recuerdos que guardan las chicas. Pero bueno, a veces con un factor comercial tenés que escribir un cheque, y a veces en una selección laboral, en todas las selecciones laborales, toman, lo toman por motivo de personalidad, un test de escritura, un grafólogo, una cosa de grafología, pero indudablemente si escribe de un modo tan disfuncional le va a ser obstáculo porque alguna vez le va a tener que dejar una notita al jefe, qué sé yo. Es muy difícil, esto se puede prevenir no solo por el resultado, porque el resultado está que sufre el cuerpo del chico. Porque sobre todo en los rígidos o en los impulsivos que terminan, pero yo la tenía una chica que terminaba, digo, pero mira, es una cosa terrible de no poder inhibir en todas las cosas, ¿no? Y pienso que el que más sufre es el lento y el preciso o el rígido, que le afecta más a su cuerpo, porque si no, bueno. El que es más negligente, bueno, le afecta, pero no va a sufrir corporalmente. Claro. El otro sí. Y este va a sufrir moralmente porque es perfeccionista y fracasa. ¿Cómo? En cuanto a las edades, respecto al paso de la letra impresa a la cursiva, también sucede lo mismo. Mirá, en general hay chicos que llegan a segundo grado y todavía les están permitiendo escribir en imprenta. Pero como decía una de las compañeras, es que también hay que tomarte, hay que tomarlo como un objetivo pedagógico que pueda escribir en. Entonces, bueno, si no es ni en primero ni en segundo, tiene que ser en tercero que se les enseñen los trazos, los lazos de unión y las cosas. Sobre todo porque la escuela se lo va a pedir hasta el quinto de la secundaria. Ya. Ese es el tema. Ana María, sí. Los chicos zurdos, hay trabajo sobre la zurdería. En general, ¿qué me queda? ¿Cuál es tu pregunta? No, porque por ejemplo, la letra acústica, se les complica el giro de la letra. Sí, no, los chicos zurdos tienen su propia forma, me gusta porque yo fui a una médica nueva, que es una chica joven, y ¿cómo era? Escribía así, y yo la miraba, y entonces dice, no, pero también puedo escribir así, sí podía, pero bueno, ella escribía muy funcionalmente, ponen la hoja así. No pueden, claro, bueno, encuentran su modo de compensación. Ser lo que se hace con un zurdo, primero se le toma toda la evaluación, mano, ojo, pie, ¿no es cierto? Como patea, porque ojo mira, así ves la dominancia, si tiene cruzada, si es toda predominante. Pero en general lo que se enseña es educar en el ambidextrismo, porque toda la cultura prepara el teléfono, la tijera, un montón de cosas. Ahora, la confesión personal que les tengo que hacer es que yo tengo, vaya a saber qué lío en mi psiquismo y en mi latín. Yo empecé a escribir antes de ir a la escuela, jugando, y empecé con la izquierda. Y es cosa que a mí me favorece porque entonces yo puedo escribo como una nena, pero escribo con la izquierda también. Y por eso bato y bato, uso el cepillo así, me trae una cantidad de ventajas. Igual a mí nadie me tomó ninguna prueba de lateralidad y yo estimo que tengo algunas cosas cruzadas precisamente porque yo doy el envión con esta pierna. El otro día tuve que hacer una prueba de esfuerzo y me quedó esta pierna deshecha porque yo el envión, la fuerza la hacía con la izquierda y los cubiertos, es decir, lo que es aprendido lo hago con la derecha. Pero también tendría que ser aprendido al cortar, pero yo el cuchillo, corto al revés, digamos, que todo el mundo de la gente tiendo a poner los cubiertos al revés en la mesa también, y todo eso, y tengo algunas dificultades, algo te queda de esas lateralidades raras, por eso cuando me enredé con todo esto, en la escuela nunca tuve problema, pero yo no puedo jugar al tenis, le pregunté al oculista, y él a su modo dice, no es porque usted no vea, no, dice, es otro problema. Pero debe tener que algo, porque si yo tengo que estar anticipando, yo nunca puedo regular, ya probaron, primos, cuñados, novios, maridos, todo lo que te imagines, y una vez que estaba practicando sola, una que me miraba, yo estaba en el frontón, era las 7 de la mañana, decía, la necesitas fosforescente, porque, bueno, entonces algo me ha quedado. Igual, el ambidextrismo a mí me favorece, ¿no? Pero me parece bueno que si un chico empieza con la izquierda, darle la oportunidad de que algunas habilidades las haga con la derecha, porque bueno, si no, en un momento había tijeritas traídas de Francia para la mano izquierda, pero todos no se la pueden comprar. El teléfono, bueno, ahora el teléfono es así, antes era una incomodidad. La cultura más bien está para los diestros. Pero bueno, ser zurdo es un rasgo. Es zurda y cuando le dan el libro, hasta primer grado, le dan el libro de caligrafía, una de las consignas es seguir con el dedo la flecha. Entonces, hay una tendencia a ir para acá. No, la flecha va como para un diestro. Ah. Entonces, yo no puedo. No, y bueno, y lo puede hacer otra forma. Como puede ir su, sí, claro, como puede ir su melodía cinética, claro, lo va a tener que hacer de otra forma. Y a mí me cuesta mucho también ayudarla, porque yo soy diestra. Claro. Entonces, tengo que pensar cómo lo tengo. La gente que te genera, ¿cómo te ayude? Bueno, yo te voy a decir. Ahí está, para dónde da la vuelta. Claro, le resulta más fácil darla así. Bueno, pero por eso es bueno el ambidextrismo, porque la gente diestra, si por desgracia se rompe la mano, no se pueden ni peinar, no pueden hacer nada. Entonces, en general, en la motricidad se aconseja que seamos hábiles con las dos manos a predominio de una. Bueno, para las habilidades que lo requieran, ¿no? Yo cómo le compro cosas para el turno, creo, le hago que la base con las dos. Que haga con las dos todo lo que puede, sin prohibirle. Pero ya se terminó eso de que en la escuela escribí solo con la derecha, ¿no? ¿Y a vos te obligaron a escribir en la escuela, cuando empezaste la escuela? No, mi mamá, yo tenía una facilidad enorme para aprender y me llevó a una maestra particular que me enseñó con la derecha y yo rápidamente aprendí, tenía una letra preciosa, tenía cuando era niña. Se ve que era ambidiestra, pero sin embargo el cuchillo lo hago así. Todavía me acuerdo que... Además me dijo la excelente maestra, yo escribí panta, ¿no? Y me dijo, antes de P siempre se escribe M, y entonces yo escribí panta. Porque era re pequeña, era... Y bueno, que yo sé si mira, así que eso estaba con el mouse. Bueno. Bueno, ¿a qué vamos a arrancar? ¿Dos menos cuarto? Bueno, arrancamos dos menos cuarto porque... Si no le puse yo. No. Tan tarde, no puede ser antes. Sí, le tengo que corregir una cosa. 1:30, que arranca 1:30. Está programado para arrancar a las 2. Que tire a la 1. Probemos 1:30 a ver si llega. Les voy a dejar el... ¿Cómo se llama? Probemos, volvemos. Volvemos 1:30. Todos los litografos motores. Neuropsicología y... Puede ser que yo lo di en otro. Volvemos 1:30 y... A ver si está.